la Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo te encuentras? No quieres ir a ver El Código Da Vinci. No. Y eso me preocupa, Carlos. No quiero ir a verla. Hombre, por favor, hombre. No, la verdad es que no me interesa lo más mínimo. Que tienes un público que te sigue, que quiere tu opinión. Pero si es que me hay mucha opinión que dar. Bueno, creo, y eso que creo que la película no está demasiado mal, por lo que dicen los críticos de cine. Sí. A mí la novela 6 que me parece virriosa. Por otro lado, he defendido siempre el que tenga éxito, porque bueno, si es entretenido, si a la gente le gusta, sí, y le entretiene. Y en cuanto a la película, pues bueno, espero que sea mejor. Por eso, en vídeo sí creo que la veré, o sea, 6 meses. En 6 mesecitos, ¿no? Sí, más o menos. O sea, para ir reposándolo. Sí. Jesús Callejo, tú sí que la has visto, ¿verdad? Sí. Además, con el amigo Manolo Ferreras, ¿verdad? De Radio Nacional, que tuvo el gusto de invitarnos. Y, sí, sí, es verdad. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿A ti sí te ha gustado? Sí, yo la estuve viendo el viernes, pues yo creo que de los primeritos, porque a las 4 de la tarde... Allí estábamos, pues no demasiadas personas, también es verdad que era una hora un poco intempestiva, pero sí lo suficientes, ¿no?, para poder degustar. O sea, que había entradas. Casi en primicia, sí, había entradas sin problema. Sí. Y bueno, como yo iba un poco ya condicionado, ¿no?, porque sabía que había sido un rotundo fracaso en el Festival de Cannes cuando se inauguró un poco el festival con esta película, y bueno, por otra parte, me imaginaba, ¿no?, que las críticas que iba a tener eran bastante adversas, aunque iba a tener éxito de taquilla, como así se ha demostrado, tanto en Italia como en España, está resultando ser un taquillazo de ventas. Bueno, pues a mí me gustó, y me gustó y digo por qué. Hombre, lo desagradable de ver una película de estas características, que ya te sabes el final, como ya te has leído la novela, pues en fin, no te sorprende. Pero me pareció que era una buena transcripción de la novela al celuloide. Y eso ya me pareció sorprendente, porque, bueno, ya sabes que muchas veces cuando se hace una película está basada, más o menos, ligeramente, en alguno de las temáticas que desarrollan. Bueno, pues prácticamente todos los puntos conflictivos que se desarrollan en la novela están tocados en esas casi 2 horas y media de película, lo cual ya para mí es sorprendente. Algo interesante, que es por lo que yo lo valoré, que ya no tanto por la temática, en fin, la falta de historicidad que tienen muchos de esos planteamientos, eso está claro, lo hemos comentado más de una vez. Y bueno, incluso como anécdota os comenté al principio, y lo comento un poco a todos los oyentes, que sabes que en la novela hay uno de esos errores clamorosos históricos, porque dice, cuando están con Tibin, con ese personaje central de la novela, dicen que la Inquisición llegó a matar en toda Europa durante esos 3 siglos de persecución de caza de brujas, llegaron a matar a 5 millones de brujas. Bueno, qué curioso que en la película se ha rectificado en el guión y hablan de las 50.000 brujas que son sacrificadas, que son ejecutadas en esos 3 siglos. Bueno, lo cuento como anécdota para que veas que incluso la película sí ha corregido algunos de esos errores de bulto a nivel histórico. Sí, porque Dan Brown tiene momentos de auténtico lucimiento en el libro. Sí, desde luego, sí, es para correr la gorra en muchas de las cosas, sobre todo cuando él habla como hechos ciertos, esa primera página de la novela. Empieza hechos. Hechos, y entonces los hechos que para él considera que son indubitados, ¿no?, como diría un jurista, pues es que el priorato de Sion existió y se creó en el año 1099. Bueno, pues se ha empezado de ahí, sabiendo que no hubo nunca ningún priorato de Sion y que lo único que hubo fueron aquellos dossiers secretos donde sí se recreó y se reinventó el priorato de Sion con esa lista fantasmagórica de grandes maestres, pues a partir de ahí imagínate todo, ¿no? Pero bueno, sí me gustó, y otra de las razones por la que me gustó la película es aparte del ritmo que tiene, es verdad que es muy densa porque intentan acumular muchísimos datos en esas 2 horas y cuarto, sí, es por los lugares mágicos que se describen. Es decir, el poder ver la capilla de Roslin, el poder ver la iglesia de Saint-Sulpice, el poder ver, pues, en fin, los cuadros, ya no te digo los de Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci pasa a un segundo plano en la película, ¿no? Mm. Pero bueno, sí ver esa pirámide de cristal del Louvre, sí ver cantidad de aspectos que vale más una imagen que 1000 palabras, y ahí queda muy bien reflejado. Es decir, esas imágenes para mí es lo mejor de toda la película, y que yo entiendo, y es verdad, con independencia del contenido, que Howard, el director, sí ha hecho un producto digno, teniendo en cuenta que ya venía precedido de una polémica bastante malsana cuando alguien quiere realizar una película de estas características. Bueno, pues yo estuve llamando toda la semana a Bruno. Bruno, que te vengas, venga Bruno, vamos a ver la película. Y él, que no, que estoy con no sé qué vídeo. No, que tengo que comer con Tegui Mesan, que vamos a hablar de no sé qué. Venga Bruno, que te vengas a ver El Código Da Vinci. Que no, y al final nada, ha sido imposible, Bruno, no has querido venir al cine a ver El Código Da Vinci. No, y creo que voy a tardar un poquito. Porque ha tenido una semana ocupada, ¿no?, con otras cosas. Sí, pero no tampoco por eso, ¿no? Porque la verdad es que el fenómeno es un poco sobresaturador, ¿no? Sí, sí. Ciertamente. Hoy cualquier cosa que abrieras de papel, cualquier pantalla de televisión, cualquier cosa que hagas es código Da Vinci arriba, código Da Vinci abajo, ¿no? Me interesa mucho el fenómeno en sí. Bueno, mira, esto, me interesa mucho el fenómeno estos en concejales sí. Que han salido a tomatazos, ¿eh? Claro, por quemar el libro. Las reacciones, cómo las sociedades de los diversos países del mundo reaccionan. Me interesa mucho los temas que aborda el código Da Vinci, no por su historicidad o no, que es la misma que las tesis contrarias, sino porque creo que de cara a la Iglesia, y en un debate que tuve el otro día, yo lo manifestaba así, creo que es bueno a la Iglesia mirarse en el espejo y darse cuenta, psicoanalizarse, darse cuenta de una serie de errores y quizá darse cuenta de que sus fieles no tienen la misma interpretación que sus jerarcas sobre los temas que aborda el código, que no son tan destructivos, que no destruyen para nada las creencias, que no destruyen para nada el mensaje original, ¿no? Entonces, toda esa lucha sobre cómo mantener desde las esferas eclesiásticas unos dogmas absolutamente inmóviles desde hace 1700 años y cómo este fenómeno pone en solfa todos esos dogmas, a mí esa parte del fenómeno sí me interesa muchísimo. Hay noticias espectaculares sobre el código Da Vinci, pero una de las que más llama la atención es desde que aparece el libro, sí. En Estados Unidos se han incrementado las filiaciones al Opus Dei, sí. En 40.000. Nada más y nada menos. 40.000 nuevos miembros del Opus Dei en Estados Unidos. Se calculaba antes del fenómeno, las cifras varían mucho porque hay distintas formas de asociación con el Opus Dei. No es lo mismo pertenecer al Opus Dei, claro. Que ser un simpatizante. Pero bueno, que se han acercado, ¿eh? Exacto, habla de 900.000 personas en total, entre miembros y personas que de una forma u otra tienen una vinculación, o porque sus hijos estudian en una escuela del Opus Dei, o porque ellos trabajan de forma activa en una empresa muy vinculada al Opus Dei. Sí, sí. Esa cifra indiscutiblemente ha aumentado, no ha decrecido ni decrecerá. Este fenómeno no va a provocar que nadie salga del Opus Dei, al contrario, el propio funcionamiento de esta organización, la única prelatura personal que existe en el Vaticano, es la de cerrar filas, y esa forma de cerrar filas y a la vez de defenderse de las acusaciones, pero de una forma que incluso es verdaderamente inteligente desde el punto de vista propagandístico, la verdad es que lo que va a hacer es fortalecer a esta asociación en el mundo. Bueno, vamos a decir además un detalle un poco así de cotilleo, pero es que la editorial que ha editado el Código Da Vinci en Estados Unidos, pues tiene los derechos de Camino. Y se ha reeditado con asombroso éxito en Estados Unidos Camino, la obra de Escriba de Balaguer. Y claro, qué curioso, era la misma editorial. La misma tiene editorial. El Enigma Sagrado, Camino, sí. Y el Código Da Vinci. Nada más y nada menos. Bueno, es lo interesante del poder. Sí, es como la General Motors, todo. Que también tenía la Opel. La Rato House puede tener con él cantidad de dinero que maneja prácticamente los derechos de cualquier obra y cualquier autor. Pero que tenga Camino, Pero ciertamente... Sí, pero porque es listo, porque se han dado cuenta que eso, ese daño que decían que iba a hacer al Opus Dei, todo lo contrario, lo que ha hecho es fortalecerlo. Sí, porque sí. No hay nada mejor para cerrar filas, como bien dice Bruno, es que se ataque de una forma totalmente injustificada con lo que se ha intentado llamar como una orden religiosa, mal llamada, pero que es una prelatura personal, ¿no? Además de ámbito internacional. Es decir, como el ataque es tan grosero, es tan injustificado y está tan mal documentado, entre otras cosas, porque no hay monjes, lo que ha hecho es fortalecer esa institución. Monjes sí lo hacen los miembros. ¿Eh? Lo que hacen los monjes en la película sí lo hacen los miembros. ¿Cuál? ¿Matar? No. Bruno ya estaba con la cara. Especifica, hombre. No, es una de las escenas es en la que los monjes se autoflagelan. Ah, bueno, especifica porque si no. Eso lo dice Escriba de Balaguer en el camino. La mortificación. Pero cuidado, no solo lo puse ahí, Tengo que decir que eso yo no. Aquí no defiendo la flagelación y autoflagelación, pero tengo que decir que eso es una práctica común dentro de lo que es el misticismo cristiano. Bueno, y entonces, Bruno, ¿con cuántas manifestaciones nos hemos topado este fin de semana? Innumerables. Me dirás tres, vamos cuatro. A dar datos, estamos hablando de Estados Unidos. Sí. 1.493 manifestaciones en estos últimos tres días. 1.493. En ninguna de ellas han sido como las de la guerra de Irak. Ojo, también lo tengamos claro. No son manifestaciones extraordinariamente masivas, pero son 1.493 manifestaciones frente a los 3.735 pantallas que han exhibido y que están exhibiendo la película en los Estados Unidos, que en solo solo en primer día recaudó 29 millones de dólares, lo que hacía suponer que al fin de semana se podría acercar a los 100 millones de dólares, es decir, que los el 50... Presupuesto. El presupuesto de la película solo en el primer fin de semana, solo en los Estados Unidos. Qué bueno. La verdad es que lo... Bueno, habrá que esperar noticias a mañana, pero los datos de Star Wars 3, que había batido el récord el año pasado con 50 millones en el primer fin de semana, se han pulverizado posiblemente a casi en el segundo día de los tres fin de semana. Tocamos a una manifestación por cada tres salas. Casi, casi. Desde luego, y hay una agrupación que de todas las reacciones, yo he recogido reacciones en prácticamente todos los países, o en algunos países del mundo, pero a mí me ha llamado poderosísimamente la atención cómo en Estados Unidos se han llevado las cosas por parte del grupo que ha encabezado toda esta ola de manifestaciones, que es la Sociedad Estadounidense para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. Un poco particular, pero así se llama esta asociación. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes, como la página web es de, hay suerte y es de estas que son muy facilitas de dar la dirección, yo lo recomiendo porque lo primero que van a encontrar es frente a una catedral una monja rezando y pidiendo la suspensión de la película. Es tfp.org, tfp.org, y ahí está toda la información sobre las manifestaciones, cómo acudir, se dan las instrucciones que deben seguir todas las personas que quieran manifestarse, cómo antes de acudir a la manifestación hay que rezar un rosario, cómo hay que actuar dentro de la manifestación, cómo se invita a todos los participantes a que sean manifestaciones pacíficas en donde se muestren sus ideas, pero en donde no haya ningún tipo de acción violenta, ningún tipo de quema de libros, nada parecido, nada de ese estilo. Es decir, manifestaciones absolutamente legales y absolutamente lícitas. Otra cosa es que compartamos o no su contenido y lo que hay detrás de esas emociones que quieren manifestar. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, Bruno, es donde más se ha elevado la voz, por ejemplo, en Asia, ¿no? En Asia. Efectivamente. Sí. Yo creo, no sé si... Sí, pero tiene una explicación. Pero la semana pasada, hace dos, yo hablaba de Sudamérica, posiblemente, en donde se estaban esperando más actos de este estilo. Sin embargo, ha sido Asia. Curioso. Tiene una explicación. Fijaros que, salvo la excepción filipina, que es un catolicismo aislado en el mundo, porque es el único lugar de Asia donde el cristianismo se impuso, iba a decir, incluso con cierta facilidad y sin ninguna violencia, porque no la hubo, dado entre otras cosas porque no se podía ejercer, porque había cuatro españoles. Pero la verdad es que la iglesia fue la verdadera colonizadora de Filipinas. Con la excepción filipina, que siempre es muy anómala, el cristianismo, bueno, no cuento la Rusia asiática, es Siberia, el cristianismo en Asia está... Si no perseguido, como está ocurriendo ya descaradamente con algunos grupos, bueno, o aislado, o medio acosado, como puede ocurrir en China o en algunas zonas de Indonesia, es francamente minoritario y algo acosado. Entonces, quizás a la llamada de protestar por un acoso funciona mucho, con mucha más virulencia, en un lugar donde los cristianos se ven, pues bueno, como una especie de minoría, si no perseguidas o por lo menos preocupada, que en otros sitios. Es una manera como llamar atención, como demostrar que aquí estamos y que existimos. Yo creo que esa es la única razón de que haya sido en Asia. Pero, donde, por otro lado, el tipo de enigma no tiene ni idea de qué va el asunto. Pero fíjate, por ejemplo, las autoridades en Tailandia, sin ningún tipo de aviso previo, y ha habido auténticos problemas en algunas salas del cine, en donde los espectadores llegaban, se ponían a ver la película se hacía larga y eterna, como es, y dura 2 horas 32 minutos, y a las 2 horas 17 minutos, fin. Se han suprimido por orden gubernamental los últimos 15 minutos de película, y no es que se haya puesto un final alternativo, sino que hasta aquí hemos llegado. En Tailandia se ha suspendido el final de la película en Tailandia, pero por ejemplo en la India estaba previsto el estreno, como en todo el mundo, para el pasado viernes. Se retrasa hasta el viernes que viene porque han prosperado las quejas de los grupos católicos y cristianos, han prosperado para que todas las películas, todas las proyecciones comiencen con una leyenda en donde se advierta que es ficción el contenido de la película. Lo mismo que antes ponía el ejemplo de Star Wars. Debería ponerlo también en Star Wars. La película no... provocaba algún tipo de dudas. Sí. Pero las reacciones... King Kong, esta película no está basada en Corea del Sur, en las calles de Seúl, una manifestación con varios cientos de participantes protestando por el contenido de la película y advirtiendo a toda la población que quisiera escucharles que se trataba de ficción. Me ha llamado muchísimo la atención atención, manifestaciones en las calles de Karachi, en Pakistán. Manifestaciones en donde quienes elevaban su voz eran musulmanes. Una especie de simpatía por la el respeto a los fundamentos de una creencia y de un dogma se ha visto también en la parte en Pakistán. En otros países donde hay una amplia representación árabe ha ocurrido algo muy parecido. Reacciones que me parecen muy sorprendentes. Mañana, o sea, hoy mismo ya, después de tan solo 3 días de proyecciones, la película se suspende en Bielorrusia. La Comisión Estatal de Distribución ha decidido suspender la proyección. Es que es uno de los países de la película. Del eje del mal, Bielorrusia. ¿Sí? Está en la lista. Está en la lista y supongo que esta decisión pues sí. Se forma parte de una serie de muchísimas componentes entran en esta decisión. No es en donde iba a hacer el mayor taquillazo a la película, también sea cierto, no es lo mismo que la suspendan en Bielorrusia, la que le suspendan en Estados Unidos o en el Reino Unido. Hay que decirlo. Es más, el hecho de que lo suspendan en Bielorrusia son 4 espectadores más en países europeos, seguramente por la publicidad que se genera. O sea, fenómeno global, ¿no? Sí, sí, indiscutiblemente. En Moscú ha habido también manifestaciones ante uno de los cines que estrenaba, uno de los 70 cines de Moscú, el Pushkinsky, que estrenaba la película, y la Iglesia Ortodoxa Rusa ha utilizado un término verdaderamente terrible para definir qué es la película. Dicen, se trata de una recaudación cínica. De dinero. Y la dirección espiritual de musulmanes en Rusia también ha desaconsejado que se vea la película. Ha habido manifestaciones allí también. En Argentina un episodio verdaderamente singular. En Salta, el mismo día del estreno, una mujer que se decía enviada por Dios irrumpió en una de las salas principales de cine de esta ciudad argentina, voz en grito, diciendo que aquello era una blasfemia, acompañada de 3 o 4 acólitos. Ha tenido que intervenir la policía, tuvo que detenerse, pero a mí lo que me van a perdonar la sonrisa ante un hecho así, lo que me ha llamado la atención es el nombre del carnet de identidad de la susodicha. Es María Magdalena de los Milagros. Atiza. Y en el tema del código Da Vinci, donde María Magdalena es la protagonista. Sí. En Francia, 200 personas en una manifestación en París, encabezada por una organización religiosa vinculada a la iglesia de San Nicolás, extremadamente tradicionalista. En Grecia se ha iniciado otro proceso judicial. En definitiva, en muchos países la reacción es muy interesante. En Perú, ha habido, y creo que es una de las reacciones más interesantes para analizar. Por un lado, Juan Luis Cipriani, que es cardenal, es un importante cardenal peruano, ha efectuado unas declaraciones durísimas contra la película, ha invitado a la población a no acudir al cine. No ha habido ninguna prohibición formal, ninguna queja formal, ni ningún tipo de censura, pero su opinión es esa. Y los jesuitas, la orden jesuita enfrentada en Perú a Cipriani, miembro del Opus Dei, ha sido una reacción en donde han recomendado ir a ver la película y tomar una lectura y una interpretación de unos hechos que, aunque no se basen en asuntos históricos, también pueden aportar una serie de elementos de juicio importantes para los fieles. Allí se ha producido un debate absolutamente teológico sobre la película, que creo que es el debate que debe iniciarse, que debe seguirse, y es el más interesante, más allá de manifestaciones, más allá de escenas que en ocasiones han recordado un poquito, quizá no con la virulencia de entonces, ¿verdad? Aunque en Francia ha habido una quema de libros, pero la propia población se ha ido a tomatazos contra los manifestantes, contra el código, bueno, eso en sido, la ciudad italiana. Ha sido lo más divertido, porque me recordaba las películas de Alberto Sordi, o las neorrealistas, o aquella de donde era el cura tan simpático con el alcalde comunista, que siempre estaban enfrentados, era Don Pepino, ¿no? Pepone, ¿no? Algo de eso. Pues dos concejales salen, montan la pira, lanzan el libro y de repente aparecen los 100 progres del pueblo y empiezan a lanzarles tomate y se monta allí una trifulca que... Bueno, el código de la Vinci. Es interesante. Un fenómeno histórico. Es decir, lo que ha pasado en estos días ya forma parte de la historia de las creencias cine. Lo comentaremos siempre, de la sociedad. Vale. Es un fenómeno verdaderamente espectacular. Es decir, sí, pero impensable. Los dos fenómenos ya, porque la novela ya lo es, libro, con esos claro, casi 50 millones de ejemplares vendidos. Ya ha trascendido de ser un libro e incluso estar trascendiendo de ser una película. Es un fenómeno. Por eso digo, que ya son dos fenómenos, porque fíjate que son dos lenguajes distintos. Es cierto que mucha gente que va a ver la película nunca ha leído el libro y posiblemente sea la primera vez que se acerca a estos temas. O sea, con lo cual ya se va a producir otro debate. Yo creo que lo importante es un poco ese mensaje, ¿no? Que siempre doy un poco a las que me preguntan, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú consideras que esto es positivo? Fíjate que yo creo que es positivo. Sí, siempre, siempre. A pesar de las ronchas especialmente para la iglesia. Políticas siempre, siempre. Y religiosas, porque también sabes que hay un contenido político en todo eso, ¿no? Porque incluso se habla, en fin, de esa dinastía en secreto para restaurar otra vez a un monarca francés y cosas de estas. Es decir, lo positivo es que se crea una polémica de tal manera... Sí, creo que doña Emanuela Dampier se ha afiliado a ese movimiento. Que, claro, eso es seguro. Que mucha gente ha empezado a ojear evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, ha empezado a adentrarse en la truculenta historia de los Merovingios, ha empezado a indagar quién eran los templarios y realmente qué es todo lo que se llama Priorato de Sion, y gracias a eso han llegado a que Jerusalén hubo un monte del Sion donde surge un poco todo el cotarro, que gracias a eso han empezado a saber que María Magdalena era una no prostituta, sino que era un personaje que se confunde en el Nuevo Testamento con tres personajes diferentes. Pero es lo que te dice Jesús, ningún católico bien informado se ha estremecido ante nadie. ¿Por qué? Porque no se dice ninguna herejía. Es decir, una herejía es otra historia distinta. Ahí se manifiestan una serie de hipótesis polémicas, evidentemente, que van en contradicción con algunos dogmas de la fe católica, pero nada más. Es una superchería histórica lo que ha intentado hacer Dan Brown. Y Dan Brown, por mucho que él diga que esos hechos históricos, él sabe ahora mismo, no cuando escribió la novela, que todo el Priorato de Sion, es decir, la columna vertebral en la que se basa su novela, es falso. Y se sabe que es falso porque ha habido un juicio en el año 93 donde quedó descartado que todos esos documentos secretos, y digo esto porque es la columna vertebral, ya digo, la de novela, donde estaban esos grandes maestres, donde se hablaba de Leonardo da Vinci, donde se hablaba de esa sociedad secreta para preservar esa sangre real, ese linaje crístico, todo eso es mentira y lo sabe. Lo que pasa es que Dan Brown ya no lo va a reconocer públicamente porque él le está interesando todo este río revuelto donde la ganancia de pescadores está asegurada. Eso es lo positivo, el que se haya generado este debate, el que podamos hablar ahora con libertad de todos estos temas. Aquel que se lo haya tomado al pie de la letra, mala suerte. Aquel que ahora, se haya creído todo esto, es mala que yo suerte, creo que, pero no van por ahí los tiros. Además de que esa sea la línea argumental, pero es la línea argumental, el argumento, el escaparate, pero yo creo que detrás, lo que subyace de este fenómeno, yo ya no sé si de la intención de Dan Brown o no, voluntaria o involuntaria, pero detrás de lo que subyace es algo, creo, mucho más importante todavía. Y es que en los primeros siglos de cristianismo, en los primero, el segundo y el tercer siglo, lo que existen son diferentes corrientes. Y gana una de esa corriente que es la que ahora impone los dogmas. Pero que las otras corrientes tenían preceptos, ideas y propuestas absolutamente extraordinarias, en donde humanizaban muchísimo más la figura de Jesús, en donde la mujer tenía una importancia fundamental gracias a que habían preservado la imagen de María Magdalena de otra forma distinta a las otras escuelas, unas corrientes religiosas en donde existía y en donde hubiera existido de imponerse esa como la ganadora en la guerra por ser los que iban a mandar después en el futuro Vaticano, en esas corrientes la mujer hubiera sido sacerdotisa con toda seguridad. Mira, se recuperaban los cultos a la diosa madre. Vencía la igualdad de género que durante 1700 años ha roto la institución católica, negando una serie de hechos y una serie de evidencias que existían y que creo que eran positivas y que hubieran sido positivas. Y por eso digo que es positivo que la gente se dé cuenta que todo eso que se ha impuesto en el catolicismo llega a partir de Nicea, pero que existían otras corrientes y que quizá es bueno que se recuperen, que se conozca para recuperarlas y para que la propia Iglesia católica haga un examen de conciencia. No va a pasar hoy ni mañana, pero afortunadamente las conciencias de hasta las más firmes quedan tocadas y las grietas se abren cuando ocurren sucesos de estas características. El otro día estuve hojeando un libro, me resultó muy interesante por el subtítulo, fíjate, a veces el subtítulo, y se llamaba así, María Magdalena, la primera papa. Claro. Porque independientemente de la teoría presentada en el libro, y de que no es una teoría ni muchísimo menos del libro, es una teoría de muchísima otra gente que no tiene nada que ver con el fenómeno, de que hubiera existido una relación carnal entre Jesús y María Magdalena, que eso justificaría el odio de Pedro hacia María Magdalena, eran los celos por no ser el elegido, porque el elegido era María Magdalena, que según algunos de los evangelios apócrifos mantenía un trato corporal, físico con Jesús, que lo que hacía pensar es que existía una relación más allá de lo espiritual. Pero era el de Felipe y el de Tomás, ¿no? Claro, los dos sí, evangelios apócrifos. Pero es que lo bueno de Felipe, ese mensaje de María Magdalena también. Sí, también. Además, pero lo bueno de ese mensaje es que después de esto y después de reflexionar con esto, ¿qué importaría que Jesús hubiera mantenido una relación? Lo único que haría esa relación es humanizar todavía más una figura que para algunos es divina, ¿no? Pero fíjate, o sea, sería extraordinario, es que Jesús, porque lo haría completamente y al 100% humano. Si Jesús tuvo una relación carnal con una mujer o con una pareja, si no la tuvo, no era completamente humano y su mensaje no podría ser nunca igual de Pero que muchas veces se nos olvida que Jesús era judío y bueno, lo hubieran matado. Es que era judío y era rabí. Bueno, y mataron también. Claro, pero es que los judíos entonces, es que con 13, 14 años ya estaban casados. Con menos claro, incluso. Con menos incluso. No hacerlo socialmente era una cuestión de una estigmatización social podría acabar en una estigmatización física y no hablo de nada místico. Así ¿no? es. Así pero fijaros es. También en otro dato. O sea, aparte de esto, que, en fin, por supuesto nos llevaría muy lejos, ¿no? Si realmente estuvo casado o no casado. Bueno, no es el debate ahora. ¿En qué se basa prácticamente todo esto de María Magdalena, si realmente estuvo o no estuvo casado? Es en el cuadro de Leonardo da Vinci. O sea, la novela y mucha gente que se ha acercado ahora por vez primera a este tema, eso es, coge el cuadro de Leonardo da Vinci y la persona que está sentada a la derecha de Jesús en la última cena es, parece que una mujer. Si es una mujer, no podía ser otra que María Magdalena. Bueno, esto es todo, que ya digo que es otro de esos ejes, de esos Asis Mundi, ¿no? En el que pivota toda la novela, se puede desmantelar de una forma muy sencilla, y es acudiendo a una historia del arte. Es decir, en aquella época se sabía, porque no lo hizo solo Leonardo da Vinci, sino lo hizo en otras personas, se buscaban modelos femeninos. En el caso de La Última Cena, Leonardo da Vinci, que él mismo también se retrata en la parte derecha nuestra, con la parte izquierda del cuadro, se autorretrata, él coge a un modelo femenino, coge a una mujer para pintar a San Juan, no a María Magdalena. Y es verdad que tiene rasgos femeninos. ¿Pero por qué? Porque dentro de la mentalidad de Leonardo da Vinci, él pensaba que los mejores símbolos de pureza que podía representar al discípulo favorito de Jesús, que era Juan, era a través de los rasgos femeninos, que para eso se buscó un modelo femenino. Digo que era algo muy habitual en otro tipo de retratos. Y nada más. Es decir, Leonardo da Vinci siempre intentó pintar a San Juan, a nadie más. Y todo lo demás de la iglesia de Pedro, que parece que le intenta poner una navaja para intentar ahí luchar unos con otros, por en fin, para ver un poco quién se disputa la prioridad del mensaje crístico, todas son especulaciones que surgen, es verdad, a partir del siglo II con distintas sectas que luego se convierten en herejías aquellas que no son partidarias del mensaje oficial. Pero que dado por ser herejías no son malas ni claro, ni efectivamente, herejías es porque te sales de la doctrina oficial, no porque sea malo, sea perverso, sea demoníaco. Precisamente por eso digo que por este mismo debate que estamos manteniendo, por eso mismo digo que es fantástico lo que ha generado el Código Da Vinci en ese sentido, ¿no? Porque ha generado unas conversaciones como estas que hemos mantenido, sí. No es la primera que mantenemos aquí, no, ni muchísimo menos, y las que quedan seguramente, pero han generado unas conversaciones que han sido posibles gracias a este fenómeno, no solo aquí en este programa, si es que no hay medio de comunicación, no hay programa, no hay nada que no haya tocado el tema del Código Da Vinci, y se está accediendo a una serie de información y está facilitando la naturalidad de una serie de ideas que antes se nos vendían como antinaturales. Pues entonces, es que, claro, eso es lo fantástico de este fenómeno, conversaciones como esta, ¿no? Y como llevamos desde que éramos pequeños hablando de esto, a mí me ha sorprendido mucho. Yo recuerdo, pues ahora que hablamos de ese famoso juicio, ¿verdad?, a Pierre Plantard y todo esto, que lo comentamos entonces en turno de noche, en el año 93, con Germán de Argumosa. Fíjate, remontamos casi a la prehistoria. Y estábamos ahí comentando el asunto, y es un asunto, de verdad, es un tema que pasó casi desapercibido. Sí. O sea, es que no había el mínimo interés. Por eso del Priorato de Sion no generó cartas, entonces no había correo electrónico, pero llamadas pocas. No te creas que hubo mucha convulsión, sí, por decir que era un montaje. No dejó de ser, era un fenómeno interesantísimo, porque todo lo que ha habido detrás de la historia del Priorato de Sion, del libro El Enigma Sagrado, de toda la historia de Reims, que la historia de Reims no es incompatible con la falsedad de los documentos del Priorato. Pero que en el 93, eso era interesante, pero para un público específico, determinado, específico. Pero hoy en día ese juicio hubiese sido un escándalo. Bueno, un escándalo mundial. Sí, sí, sí. Hoy sería. Bueno, por desgracia para él, Plantar no está vivo, pero me encantaría saber qué es lo que opina de todo esto. Claro, ¿no? Tú imagínate que sale primero la novela y a los tres años sale un juicio. Donde hace cinco años, creo. Claro, sí, yo creo que si un medium conecta con él, no se lo cree. No me lo puedo creer, diría desde la otra. Ya lo he dicho siempre, es la leyenda urbana más exitosa de la historia de la humanidad. ¿Qué se le iba a decir el año 56? Pero que en el 93 lo que estaría disfrutando, una noticia más. Lo que a él le importaría, entre otras cosas, pero también le importaría un poquito, diría los royalties. Que sí, el porcentaje, ¿no? Porque... Es que el 93 es cuando empezó el juicio, precisamente en Francia, que es cuando se desvela todo esto, porque hasta ese momento... Sí, sí, nada de nada. Plantar de Sinclair, ese apellido que él mismo se... Bueno, pero ese el apellido se lo cambia en los años 80 cuando descubre que lo de Rosling es interesante, claro, entonces lo va ampliando. Pero que en el 93 es cuando sale a relucir que la, de Chelsea, la historia que subyace Gerard de Sede eran los que formaban parte de todo este... La claro. historia que subyace detrás del pirato de Sion... con ese nombre o con otro, pero la historia que subyace tampoco es dependiente necesariamente de la realidad. Ah, no, claro que no, para nada. Otra cosa es que decir, lo ocurrido en Reyes Sato hace justo un siglo. Cuando este sacerdote encuentra esos documentos, Bruno, no tiene nada que ver. Y Rosling es un lugar misterioso y los templarios se refugian en Escocia y Portugal y hay una flota perdida. Hay un montón de cosas enormemente misteriosas todavía en la historia por resolver, pero... El Priorato de Sion, tal y como lo concibió Plantar, que es el que coge Dan Brown porque lo toma del libro del Enigma Sagrado, es falso. O sea, claramente. Es claramente falso. Punto. Si no tiene más, por además una novela, pues más o menos entretenida, a quien le gustará y no le gustará. Pero es que es eso. Es decir, es gracioso que se ha llevado al extremo de tener que decir, es como eso, volvemos de nuevo a Caballo Troya, antes de que lo diga un oyente. Eso es verdad. Es que no creo que haga falta decirlo en todas las novelas, si están basadas en hechos reales. No pasa nada. Porque una novela se basa en hechos que no son reales. Por cierto, aunque diga... Sí es incomparable porque sí se basa en unos hechos reales. No, pero fíjate, es que lo que iba a decir es otra cosa. Se basa en una interpretación de unos hechos reales. Que Bruno, es que iba a decir lo contrario. No, que creemos que son reales así. Hay pruebas al extremo moderno. Pero que podrías llegar al extremo contrario. Es decir, llegar a decir, como hacía Borges en algún cuento, tú puedes hacer una historia totalmente fantasiosa, y decir que no lo es. ¿Y qué? Pues eso no es ni un delito, ni es malo, ni es bueno. No, claro, es que ese es el... A mí sí me ha irritado muchísimo. Por ejemplo, me ha decepcionado profundamente Umberto Eco, ¿no? Que ha hecho unas declaraciones... ¿Qué ha dicho? La tomó con él hace tiempo ya y... Absolutamente brutales. ¿Pero qué ha dicho? ¿El autor del Nombre de la Rosa? El autor del Nombre de la Rosa contra Dan Brown... Últimamente pone el autor del Nombre de la Rosa y nada más. Si las busco, pero con una dureza tremenda... Así le habían sugerido si él se en un momento determinado se podría someter a una tertulia, a un debate junto a Dan Brown y que él no se mezcla con ese tipo de gente. Que bueno, podría decir Dan Brown que tampoco. ¿No? Como si Umberto Eco no se hubiera inventado el Nombre de la Rosa, por Dios. Sí. Claro. Es que esas frases de soberbia son peligrosas porque a lo mejor es al revés. A lo mejor es el Dan Brown que no tiene un interés en hablar con Umberto Eco. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Dan Brown es el que le importa bastante poco la figura creo que de Umberto no Eco, aunque pese a todo, en el siglo XXV en las escuelas estudiarán Umberto Eco y no Dan Brown, también como novelista. Eso también hay que reconocerlo. Ya sabéis, ¿no?, queridos amigos, que la literatura genera un clasismo inclasificable. ¿Eh? Sí, sí. Yo, por ejemplo, un escritor español maravilloso y extraordinario, no voy a decir su nombre, pero en la contraportada de un periódico, en su columna de opinión, no sé si es diaria o casi diaria, uno de los periódicos de tirada nacional, es un escritor maravilloso, yo se lo perdono por eso, pero hablaba de que el fenómeno del Código Da Vinci es un fenómeno hecho para pueblerinos esoteristas, ¿no? O sea, me parecía que el desprecio que daba no solo al lector, sino a los fenómenos en sí y a los temas que trataba, era de ese clasismo que existe entre la literatura. Yo soy un bestseller, tú no eres un bestseller, pero yo no soy un bestseller. ¿Qué es un bestseller si es una simple denominación de ejemplares vendidos? Perdona, Bruno, es otra cosa, eso es muchísimo peor, eso se llama estupidez, por una sencilla razón. El problema de envidia despreciar... también, hay mucho. No sé si hay envidia o no, pero es luego estupidez la hay profunda, porque consiste en no reconocer ni siquiera el mundo que tienes a tu alrededor. Es tonto vivir en una especie de burbuja. Porque, mira, y a mí sabéis que, y lo vuelvo a repetir, no me gustó la novela, no me interesa la historia del Priorato de Sion, porque creo que es eso, salvo como factor leyenda urbana, que es fabuloso. Sin embargo, si una cosa tiene bueno el Código Da Vinci, aparte del título, que es magnífico, y lo que ha hecho Dan Brown, es que ha tocado lo fundamental de la esencia de nuestra cultura. Es decir, si es que no pueden tener cómo alguien puede despreciar eso. a eso es a lo que me refiero, que algo, no se puede despreciar eso. Es cierto que el Enigma Sagrado no fue un bombazo, pero como ensayo era ya lo suficientemente original para que lo hubiera podido ser, fíjate. Uh-huh. Es decir, como novela de Dan Brown, yo fue, creo... un ensayo muy importante. Claro, que acertó con un tema que a la gente le interesa. Bien, si al tema no le interesara a la gente y no hubiera tenido ningún éxito, lo ha tenido porque les interesa. Sí. Entonces despreciar lo que le interesa a la gente a todo el mundo me parece un poco tonto. Uh-huh. Además, el Enigma Sagrado se está vendiendo muchísimo, ¿eh? Todo libro que incluya enigma, la palabra enigma... Sí. Sí. Bueno, mira, y además específicamente si es así, enigma. Como curiosidad, algo que como todavía no habéis visto la película, cuando vayáis a verla, y por supuesto a todos los oyentes que no hayan visto la película, os voy a decir algo que creo que pasa desapercibido si no se está un poco atento, ¿no? Bueno, como bien sabéis, Dan Brown se basa sobre todo en dos libros, El Enigma Sagrado y La Revelación de los Templarios. Mm. Bueno, La Revelación de los Templarios, sabéis que está escrito por una pareja, que es Clive Prince y Liv Picknett. Y bueno, estaban muy agradecidos a Dan Brown, por cierto. Muy agradecidos. Sí, sí, sí. Y Ron Howard, el director, ha hecho un cameo con estos dos personajes, tanto Prince como Picknick salen en la película, en esta del Código Da Vinci, y sale una escena, nada, muy rápida, es un cameo donde Tom Hanks va en un autobús londinense, bueno, pues la pareja que está sentada detrás de Tom Hanks son los autores de La Revelación de los Templarios. Qué bueno. Es un guiño que pasa totalmente desapercibido, pero bueno, yo creo que es interesante porque es una especie como de homenaje que está haciendo a estos dos autores y diciendo, bueno, cuidado, que mucha de esta información que se está desarrollando en la película pues procede de estos dos señores. Bueno, pues pues muy bien. Pues seguramente con su actitud, Bailet y Lincoln, los autores del Enigma Sagrado, se han perdido esa oportunidad. Pues ¿no? Sí, efectivamente, por generar toda esa polémica del plagio, que sabíamos que no iba a ninguna parte. Sí. Yo creo que le ha hecho un gran favor a la película, pero no un gran favor a nivel personal, ni a Ron Howard, ni por supuesto a Dan Brown, que se la tiene jurada. Bueno, pues uno de los grandes acontecimientos de este año 2006, el Código Da Vinci, y ya, iremos todos al final a ver la película, o a lo mejor en el DVD como Carlos Canales, que es así. Sí, a él le gusta ser así, es raro, Carlos es raro. Por cierto, que me han dado muchos recuerdos para vosotros, Bruno, Carlos, Jesús, en Sevilla, que lo hemos pasado allí muy bien el pasado viernes. A ti te he hecho entrega de un voluminoso trabajo de San Isidro del Campo, que me entregó Jordi para ti, Jesús. Sí, un buen amigo. Unos lecuencillos que luego ya os procuraré. Y nada, pues el recuerdo de Sevilla para las 4C. Estuvimos ahí pasando un día muy, muy a gusto. Y además, por cierto, en la Biblioteca Colomina, haciendo un reportaje para los amigos de CRN Giralda. Y bueno, pues fue maravilloso poder hablar de La Aventura de los Conquistadores, que por cierto ya estamos en segunda edición, allí en los jardines de la biblioteca, en la Catedral de Sevilla, pues una genialidad, una auténtica pasada. Bueno, por cierto, hablando de Sevilla, Jesús, que tenemos polémica, seguimos con la polémica, hace 500 años que le perdimos, sí. 500 años que se nos fue Cristóbal Colón. Un 20 de mayo de 1506. Le seguimos añorando, le seguimos llorando, ¿verdad? Pero todavía, no sé si nos enteramos bien de dónde están los huesecillos. Sí, pero yo creo que cada vez estamos más cerca de saberlo, ¿eh? Bueno, pues a ver si están en Sevilla, ¿eh? Es un enigma, por ahí van los tiros. Mira, en estos días, bueno, era lógico, se sabía, ¿no?, que a raíz de este quinto centenario se iban a filtrar algunas informaciones de las que se estaban haciendo, ¿no?, estas investigaciones en torno a los huesos, al paradero de Colón y de algunos de sus familiares. Y en estos días, en esta semana, pues han surgido dos noticias, bueno, contradictorias en un principio, pero que yo creo que es bueno traerlas un poco sobre el tapete porque es lo que se está respirando. Como sabéis, esa investigación genética que se viene haciendo ya desde hace unos cuantos años, decían que se iban a revelar estos datos precisamente el 20 de mayo de este año. Sí. No ha sido así, pero sí tenemos datos ya bastante sustanciosos. Pero recordemos por qué hay polémica, por qué República Dominicana y por qué exactamente Sevilla. Bueno, los dos lugares donde se dice que pueden estar enterrados los restos del almirante es o bien en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en un monumento reciente, muy modernito, que se llama El Faro, y lo otro, pues en la Catedral de Sevilla, ¿no? Son los dos lugares, aparte de las distintas peripecias de las seis distintas ubicaciones que han tenido los restos de Colón desde que él muere en Valladolid. Bueno, empiezo un poco por la opinión dominicana, porque se han desmarcado dos personas, dos académicos dominicanos, uno el historiador Manuel García y el otro un científico llamado Carlos Esteban, que han afirmado, ya digo, a lo largo de esta semana, que los restos de Colón nunca regresaron a España y que los que viajaron primero a La Habana, dentro de esas peripecias que acabo de comentar, cuando viajan a La Habana en 1795 y luego a Sevilla en 1898, dice que fueron los de su hijo Diego, que nunca fueron los restos auténticos del almirante. Dice que, bueno, que esta confusión es lo que hizo que los españoles, pues fueran, cuando fueron a buscar el cadáver de Colón en 1795, con el fin de evacuarlo hasta Cuba, pues bueno, pues que no evacuan ese cadáver, sino que realmente el de su hijo, y lo que estaríamos ahora bueno, pues no digo venerando, pero bueno, sí recordando esos restos en la Catedral de Sevilla, pues no serían los suyos. Y bueno, ellos se basan pues en distintas indagaciones. Dice que cuando un investigador dominicano lo descubrió en 1877 de una forma casual, bueno, durante unas obras en la Catedral de Santo Domingo, que es donde estaba originalmente ubicado, no en el faro, pues se encuentran con un sarcófago y con unas inscripciones grabadas donde se decía que eran los restos del almirante Cristóbal Colón. Bueno, eso es una de las pruebas de peso que tiene, porque ya digo, nunca han dejado de analizar los restos a través del ADN. Y la otra prueba, el otro argumento que esgrimen estos expertos dominicanos, para defender su tesis, lógicamente, es que los huesos de Santo Domingo han sido examinados por antropólogos, también es verdad que los de Sevilla, pero bueno, en este caso por antropólogos, los de los dominicanos, y que han acreditado los huesos esos, la pertenencia a una persona que padecía artritis reumatoide, que como sabemos es una enfermedad que Cristóbal Colón sufrió pues a lo largo prácticamente de toda su vida. Bueno, estos son un poco los argumentos que ellos esgrimen. Estamos hablando de la tesis dominicana, que como veis, pues bueno, estamos hablando de una inscripción que ahí aparece y que dice que esos restos nunca llegaron a salir de la República Dominicana. Recordemos que en aquel momento, bueno, pues pensaban que cuando se independiza la República Dominicana, no debe, dicen en España que no deben estar los restos del almirante Colón en tierras extranjeras, y por eso se lo llevan a Cuba, que por entonces todavía era posesión española, ¿no? ¿Qué dicen ahora las últimas investigaciones que en un par de meses se van a confirmar prácticamente ya de forma definitiva de este análisis que se está haciendo a través del ADN por genetistas de la Universidad de Granada? Bueno, el que se ha desmarcado un poco es Marcial Castro, que es investigador, historiador, genealogista, y Marcial Castro, que está trabajando con el equipo de José Antonio Lorente, pues es el que ha comentado que las pruebas de ADN que se han realizado a los huesos del almirante, estamos hablando de esos 150 gramos, en fin, de una cosa ridícula, pero bueno, suficientes para saber si pertenecen o no pertenecen a Colón, bueno, pues que los análisis que se han realizado al almirante y los que se han realizado al hermano menor del almirante de Colón, que es Diego Colón, que está enterrado en el Museo Pickman de la Fábrica de Cerámica de la Cartuja de Sevilla, concluyen, analizando las dos cosas, que ya ves que era importante, ¿no?, para saber si realmente pertenecía o no a la familia Colón, concluye que hay una coincidencia absoluta entre el ADN mitocondrial de ambos, que se transmite de madre a hijo. Ya sabéis que el ADN mitocondrial precisamente es la mejor forma de saber que es una descendencia a través de la mujer. De hecho, lo de la EVA mitocondrial, que alguna vez hemos hablado, por lo que sabemos que el Homo sapiens procedería de alguna parte de África Oriental hace unos 120.000 o 150.000 años. O sea, para empezar, lo que sí se garantiza es que en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, existen los restos de un Colón. Exactamente. Entonces, las declaraciones que ha dicho Marcial Castro, aunque también ha dicho que tardarán unos 2-3 meses en darse a conocer de una forma definitiva, aunque ya digo que hay datos ya casi completos, lo que ha adelantado es que a ese punto de vista, no el antropológico que ha hecho Miguel Botella, por ejemplo, donde también ha dicho que a nivel antropológico él cree que puede corresponder a una persona de las características anatómicas de Cristóbal Colón, estamos hablando de los datos genéticos, del ADN, lo que dice es que casi con una coincidencia absoluta, es decir, todavía deja ese pequeño margen porque, como sabéis, hay restos que se han llevado también a Dallas y otros se han llevado a una ciudad italiana, es decir, quieren cotejar todos estos datos, me parece que es Milán, quieren cotejar los datos, tanto de Granada, que es donde están haciendo la investigación, con los de Dallas, con los de Milán, para saber con una certeza al 100% de que realmente pertenecen a los de Colón. Según estos datos, según lo que nos ha dicho Marcial Castro, y estamos hablando de que él lo comunica el 20 de mayo, es decir, este último sábado, según él, dice que sí que corresponderían a los del almirante Cristóbal Colón, porque habría una correspondencia con los restos humanos de alguien que no ofrece ninguna duda, que es el hermano menor Diego Colón. Ya sabéis que también un hijo se llamaba Diego, bueno, pues este tiene que ver con el hermano. Esos son los datos que sabemos hasta ahora. Bueno, si es así, desde luego la polémica quedaría zanjada de una vez por todas, por mucho que digan los investigadores dominicanos, entre otras cosas porque nunca van a dejar hacer las pruebas del ADN. Yo ya me hinqué de rodillas el otro día en la catedral y rendiste pleitesía. Sí, don Cristóbal, henos aquí. Así que nada. Bueno, pues nada, el misterio de Cristóbal Colón, que también tiene esto para una novela. Lo que pasa es que no sé si Dan Brown se fijará en Cristóbal Colón, no sé si tendrá datos suficientes. O la habrán pasado. De hecho, ya hay bastantes relatos que están basados directamente en estos huesos, en este paradero extraño, ¿no?, de los huesos de Colón. Sobre Cristóbal Colón se habían publicado, creo que en estas fechas pues 20 y tantas obras, ¿eh? Una barbaridad. Y las que quedan. Y las que quedan. Bueno, Carlos, ¿cómo será el futuro? Cuéntame, ¿habrá ciudades virtuales? ¿Habrá personas virtuales? ¿Habrá vida virtual? Vamos a ver, ¿os acordáis que... ¿Seremos todos virtuales? No se trata de eso. ¿Os acordáis que el otro día hablamos un poquito de un sistema americano que existe en Internet, que básicamente es un sacapasta que funciona para como una especie de mundo virtual en el que cada uno de los usuarios tiene una especie de vida representada por un avatar? No, este es un proyecto totalmente diferente, tiene un objetivo distinto. El proyecto se llama New Ties y lo ha fundado la Comisión Europea. Es decir, se trata por lo tanto de un proyecto avalado por un programa europeo, que es el Programa de Tecnologías Emergentes y Futuro, el FET, que lo que pretende, en el colaboran 5 institutos europeos de investigación, y se trata de una investigación y de un trabajo de muchísimo más nivel desde el punto de vista técnico y científico. Lo que consiste básicamente, ahora mismo hay solamente 60 ordenadores, que no es mucho, conectados a una red, en la que ahora mismo hay 1000 personas artificiales. Ya en principio es 1000. No, ahora mismo están bajo control del FED, del proyecto, porque lo que se trata es que para el año que viene, para el año 2007, se puedan incorporar hasta 5000 ordenadores en los que vivirán 1 millón de personas virtuales o agentes inteligentes, que es el nombre que ellos prefieren decir. Cada uno de ellos tiene sus propias características, género, esperanza de vida, fertilidad, tamaño, metabolismo, y engendrarán a su vez a nuevos habitantes del mundo virtual que heredarán las características de sus padres. Bueno, este sistema del mundo controlado a través de ordenadores, en el cual existirán unos agentes que tendrán personalidad y vida propia, lo que buscan principalmente es ver hasta qué punto estas entidades de carácter artificial pueden llegar a colaborar en un entorno de carácter social. Por lo tanto, como pequeños diocesitos, los investigadores del proyecto del FET lo que quieren hacer es incorporar o añadir al mundo que están creando algunos elementos típicos de lo que sería nuestra sociedad. Y para ello, para ver si son capaces de tener autoaprendizaje, que se presume que sí, o colaborar entre ellos, han generado como dos estirpes que tendrán una cierta rivalidad para, de esa manera, motivar el esfuerzo social, la capacidad de informarse entre ellos, de colaborar y de aprender de las experiencias buenas o malas que vayan teniendo a partir del comienzo de la puesta en activo del mundo virtual. O sea, que ya se prevé una guerra civil en el mundo virtual, ¿no? Es un poco brutal, pero no llega a ese extremo, pero casi, sí, de hecho, los van a hacer tener un problema de oposición. Entonces, fíjate qué curioso es, para que tengan que competir por los recursos y de esa manera desarrollar la capacidad de tener necesidad de control sobre el entorno y algo fundamental sobre el tiempo, porque en el mundo que están diseñando hay estaciones y el tiempo existe. Es decir, están creando de verdad un mundo irreal. No llega obviamente al nivel de la película nivel 13, pero ese es el camino. Es decir, que sean seres o personas avatares capaces de generar y de tener su propia personalidad, incluso hablan de tener su propio lenguaje. Por eso, dentro del equipo multidisciplinar de los 5 institutos que colaboran, hay un equipo de lingüistas que lo que está trabajando es en las formas de comunicación entre los seres del mundo virtual que nacerá el 1 de enero del año 2007, con este extrañísimo patrocinio y curiosísimo de la Comisión Europea. Por cierto, que es curioso porque ellos parten de una serie de formatos de palabras que consideran básicas, y a partir de ellas los propios agentes tienen que desarrollar su capacidad de comunicarse con ellas y de generar las nuevas. Es decir, están haciendo el embrión de un lenguaje, de un protolenguaje diferente a los conocidos, que se supone que en el futuro podrán desarrollar las propias entidades o agentes que viven en el mundo virtual creado por los europeos, que, como he dicho, se llama New Ties. Pues esto, como decía mi abuela, Carlos, cuando lo hacen es porque algo de utilidad tendrá. Sí, la verdad es que sí. Bueno, además ellos lo han dicho. Dicen que lo que más les interesa es ver ¿qué alternativas existen a la comunicación humana? Eso es una cosa francamente interesante. Por ejemplo, ellos citan expresamente la telepatía. Fíjate qué curioso. Y sobre todo para optimizar la aplicación de decisiones sociales, que eso es lo que le interesa a la Comisión. Es decir, ver si a través del aprendizaje de agentes virtuales podemos tomar o aprender nosotros mismos para tomar decisiones mejores en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo, la velocidad y el desarrollo creo más rápido en el mundo virtual, con lo cual se podría llegar a conclusiones que a nosotros nos cuesta más tiempo en mucho menos. Yo estoy convencido que algún día recuperaremos esa cualidad perdida, la telepatía, ¿eh? ¿Es posible? Sí, ¿es posible sí, que sí? Es uno de los retos para este siglo. Bueno, más que cualidad perdida, es posible que fuera sensación, ¿no? O sensación. Capacidad de control, no lo sabemos, pero en ello están. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. El otro día se vio a Tagime San y a Bruno Cardeñosa deambulando por calles. Iban, eso sí, con la gabardina, con 40 grados de temperatura, no querían hacerse ver. y en eso que llegó la noticia. Luego comentamos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia de las 4C con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Bueno, esta semana ya sabéis que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho público un documento visual en el que se nos muestra presuntamente el impacto del avión, el Boeing 757, el famoso día, el 11 de septiembre, y este Boeing pues impactaba contra el Pentágono, provocando 189 víctimas mortales. Bien, esto es lo de Superman. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un misil? ¿Qué es lo que se nos muestra en ese vídeo? Ese vídeo muy borroso, por cierto, y bueno, pues no nos ponemos de acuerdo en lo que puede ser. Desde luego, si fuera un buen 757, se vería más clarito, y no esa masa gris que avanza hacia las paredes, hacia los muros del Pentágono. Bueno, muchos han dicho que con esto se pone fin a la conspiración, y que queda demostrado que el Boeing 757 se estrelló contra el Pentágono y no hay más. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Qué curioso que justo en ese tiempo en el que se mostraba el vídeo, pues Tagui Mesan y Bruno Cardeñosa, que son convencidos de la versión oficial, sí, siempre lo han hecho, lo han dejado claro, pues estuviesen juntos preparando un trabajo común. Yo no sé si... Sí. Bueno, a lo mejor me he precipitado al decir que está diferente. No, ¿se puede? Nos preparamos cosas en común que, sí, sí, que desvelaremos en su momento. Sin duda alguna sois personajes queridos, sí, admirados. Por... Bueno, también, es decir... Hombre, también ahí, claro. Hay un público... La verdad es que, y a mí la figura de Meisan es fundamental. El primero que lo mencionó aquí en este programa fue Carlos, cuando el 4 de marzo del año 2002 dio a conocer una serie de informaciones que estaban basadas en lo que comenzaba a suceder entonces. Justo 6 meses después del 11S aparece un libro en Francia escrito por Thierry Meisan, un periodista de investigación relacionado con asuntos de derechos humanos, religiosos, presidente de la red Voltaire, una organización francesa, y este libro se convierte en un fenómeno en Francia, y además surgen una serie de informaciones muy coherentes, extraordinariamente coherentes. Se dice de forma despectiva la teoría de la conspiración, para nada, esto es extraordinariamente coherente y racional y documentado, y Thierry Meisan lo demostraba y lo explicaba en su libro La gran impostura, que en esa época en Francia estaba siendo un fenómeno extraordinario. Apenas un mes después llegó a España, fue número uno de ventas en Israel, en Japón, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en España estuvo entre los 5 primeros libros más vendidos. Fue un auténtico fenómeno. Oye, ¿y qué te dijo? ¿Cuáles fueron sus impresiones cuando vio el vídeo, cuando vio las imágenes? Claro, pero es que él publica el libro apenas unos días antes de que surjan las imágenes que ahora se han desclasificado. Pero surgen 5 fotogramas filtrados, no se sabe muy bien por quién, pero venían a sustentar que ahí no aparecía un avión, que ahí aparecía otra cosa. Y a partir de ahí se genera una serie de debates, se generan toda una serie de informaciones, aparecen no muchos libros, habla del fenómeno editoriales. En Europa hay 30 de libros que se hayan dedicado a este asunto. El de Thierry Meisan, 2 de servidor, el del exministro de Defensa alemán Andreas von Bülow, y poco, 1 de Pilar Urbano, pero en otra línea totalmente distinta. Es decir, no es un extraordinario fenómeno editorial, ni muchísimo menos. Pero se genera un debate. Y el otro día, el pasado miércoles, después de una petición de una organización judicial, Judicial Watch, una organización, digamos, de presión política, aunque vinculada al partido en el poder en los Estados Unidos y conservadora en sus planteamientos, como así se definen, ellos solicitaban que se entregara a la opinión pública los vídeos del atentado del Pentágono para frenar toda la discusión que existía en el mundo entero sobre qué era lo que se había estrellado en el Pentágono. Pues bien, esa petición de información, el gobierno de los Estados Unidos lo admite. Y ahí se cuenta la primera gran falsedad que se ha transmitido. Primero, a partir de una nota de prensa, que es la que se distribuye y de la que se hacen eco muchos medios de comunicación, que ya incluye algo que falta la verdad, y el primero que falta la verdad es el propio presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, porque en su petición se hacía alusión a una serie de filmaciones que existían y que se conoce su existencia, en donde podría estar perfectamente visible el atentado contra el Pentágono. Incluso se habla de 84 cámaras de seguridad que podrían haber filmado ese atentado. Y se piden en concreto una de una gasolinera, una de un hotel cercano, pero el gobierno de los Estados Unidos solamente da a conocer dos, el pasado miércoles. Y la información tal cual se da a conocer es que por fin las teorías de la conspiración quedan ya relegadas a su fin. Y aparecen dos filmaciones, y se dan a conocer dos filmaciones. Una de ellas es la que ya se conocía, más ampliada, con un poco más de calidad, pero es la que ya se conocía, es decir, se desclasificó lo ya conocido. Y otra es otra cámara, desde un ángulo de visión muy cercano, en donde también se ve algo. En las dos, durante tan solo un fotograma, se ve algo que se acerca al Pentágono. En uno de ellos es una pequeña estela de humo, y en la otra se ve lo que genera, aparentemente, esa estela. Y lo que se observa es la parte delantera de un objeto ahusado de color blanquecino que prácticamente se arrastra a ras de suelo, que apenas levanta 2 o 3 metros, la comparación con un coche que hay en las proximidades es muy fidedigna, y que para nada coincide con un avión de pasajeros de 47 metros de longitud, como es un Boeing 757 que teóricamente se estrelló, de la compañía American Airlines, con una coloración totalmente distinta a lo que se observa en la filmación. A ver, ¿vosotros lo habéis visto? Sí, yo lo he visto y reconozco que no consigo ver nada. No ves nada. Es que no veo nada. Si es que, no, por yo más no que lo intento, no he visto ese vídeo, he visto las fotografías, ¿no?, esas que se han divulgado, que además van secuencia por secuencia, frame por frame. Pero desde luego solo una cosa, si yo estoy en un jurado, en un juicio, y me dicen que utilice eso para rebatir una prueba, ¿habría que decir? Lo que queda claro es lo de lo que yo conozco, ya digo, todavía esta filmación no la he visto, pero lo que queda claro es que es cualquier cosa menos un avión. Eso es lo que yo creo que queda claro. Yo no sé si será un misil o no es un misil, pero desde luego sí que es algo que tiene una forma mucho más esférica, a una altura del suelo, pues en fin, que no parece propia de un avión. Imposible por que, múltiples razones, claro, que no podríamos explicar. Entonces, lo que impacta ahí, desde luego, si es un avión, pues es un Boeing 757, es que hay que ser muy tonto para no verlo. Y ya no solo para no verlo como impacta, sino para que luego no quede ningún rastro, ningún fuselaje ahí, ¿no? Entiendo yo que esa versión oficial, seguirla manteniendo a estas alturas, me parece que es un poco descabellado. La verdad es que hay dos elementos muy importantes. Uno de ellos es cómo se ha transmitido la información. Es lo que me decía, porque esta semana ha coincidido que la información ha coincidido en que Thierry Meyssan y servidor hayamos estado juntos, casi juntos, pudiéramos analizar los primeros efectos de la noticia. Es una de esas casualidades, ¿no?, que tiene la vida, que los dos terribles, y los dos que hemos expuesto esa... ¿Estabais en un restaurante de comida rápida americana? O... Sí. No, estamos en una de las conversaciones, porque he asistido a unas charlas en las que él participó, hemos estado en una cafetería de nombre también americano, pero no norteamericano, y allí comentábamos algunas de las cosas relacionadas con esta filmación. Él... En algo estábamos de acuerdo, era la forma en la que se había transmitido. Una vieja técnica de propaganda, y no voy a decir de quién, y quién inventó esas técnicas de propaganda informativa. Pero que era decir, y en la información, porque la información unas pocas horas antes, en algunas fuentes unos días antes, se da la información de que el Pentágono va a desclasificar las imágenes que demuestran la teoría del avión. Pero antes de que se enseñen las imágenes, se nos dice, se nos prepara lo que se va a ver y lo que va a modelar nuestra creencia sobre lo que vamos a ver. Cuando presentadores de telediarios, cuando medios informativos dan a conocer la información, la dan así, las imágenes del avión que se estrella. Sin embargo, los espectadores no son tontos. Los espectadores ven que ahí no hay avión. La duda que se ha generado se ha extendido mucho más que antes. Es decir, un debate que estaba en un sector específico, muy rebelde, muy antisistema en ocasiones, o muy contra la versión oficial del 11 de septiembre, ahora se ha extendido, pese a que los medios, en cuanto hubo una repercusión extraordinaria en los comentarios, en las tertulias entre muchas personas, en los foros de internet se ha hablado muchísimo, los medios no han seguido con esa información, porque rompía totalmente con la versión oficial, rompe totalmente con la versión oficial, pero la forma de transmitir la información es decirnos lo que se va a ver antes de que lo veamos. De forma que cuando lo vemos o se transmite, la voz en off, para que nos entendamos, es distinta a la imagen, totalmente distinta. Y este efecto propagandístico en los Estados Unidos sí ha sido muy catalizador. Y la gente cree que ha visto las imágenes del avión estrellándose. En realidad no ha visto esas imágenes. Se le ha modelado su creencia previamente. En Europa la reacción ha sido distinta. Y si hoy preguntamos, y cualquier persona, es que el 99,9% de las personas que analicen, vean esa filmación, el único fotograma en cada una de las dos en las que se ve lo que es estrella, se da cuenta de que efectivamente ahí no hay ningún avión. Y luego múltiples variantes y múltiples datos que podríamos dar y que harían extensísimo, porque a todos los niveles se podría hablar de este asunto. Y Meisán era de esa opinión de que era todo un ejemplo de cómo se transmite información para hacer creer algo. Pero luego había otro detalle importante y que también lo comentábamos. ¿Por qué el gobierno norteamericano da a conocer unas imágenes que no aclaran nada, sino que lo único que logran es enturbiar todavía más la información? Por ejemplo, el diario El Mundo, por poner un ejemplo, la noticia en donde daban a conocer la información, decía lo siguiente: ahora las dudas regresan con una grabación tan precisa que en cierta forma no aclara nada. Y hablan de secuencia poco clarificadora en donde no se observa ningún objeto, al menos que pudiera interpretarse como un avión. Hay un párrafo interesantísimo en donde hablan de una película que destaca las declaraciones de un periodista de la Fox horas después del ataque, que señalaba, micrófono en mano, que resultaba sospechoso que fuera imposible encontrar restos del avión calcinado. Combustión absoluta. Lo cierto es que aquellas y otras muchas imágenes fueron suplantadas por un discurso único que engulleció cualquier ruido de fondo. Ahora ese ruido de fondo, la duda, emerge. Pero emerge porque la ha provocado el gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Hay dos posibilidades. Una de ellas, a que tuvieran que hacer, porque había una obligación legal, tuvieran que dar a conocer unas imágenes, y entre las 80 y tantas filmaciones que hay, las más confusas eran estas dos, y las otras mostraban algo mucho más claro, y por eso no se muestran, dicen que no hay nada en esas otras imágenes, pero habría que verlas para comprobar que no hay nada, y dan a conocer lo único a lo que pueden agarrarse, porque se ve muy poco durante muy poco tiempo, o por el contrario, otra teoría que exponen algunos es que esto es el principio de algo, que se podría estar guardando una información posterior, o que incluso poco a poco se vaya empezando a asimilar desde las esferas del poder que hay que decir antes o después que se estrelló un misil. Que luego se dé otra interpretación al misil, que se sitúe dentro de la versión oficial, que se diga, y también es imposible, que fue un misil desviado. Bueno, eso genera un problema tremendo. Pero el problema es... Perdona, pero eso generaría un problema tremendo. Es que si se acepta eso, alguien tendrá que decir dónde está el avión. Claro, claro. Esa es la cuestión. ¿Dónde cayó el avión? Es que esa es la cuestión. Claro. Es decir, si eso no es cierto, alguien tendrá que explicar entonces al pueblo norteamericano, desde su propio gobierno, dónde está el avión. Efectivamente. ¿Y eso? ¿De dónde salió el misil? Claro, ¿y dónde salió el misil? Claro. Porque hay dos cuestiones aquí. Yo sabéis que en las teorías de la conspiración, y lo he dicho muchas veces, siempre sostengo una cosa, que es el gran problema. Las teorías de la conspiración, cuando afectan a tal cantidad de gente, tienen un problema terrible. Y es que siempre hay alguien que actúa bien. Con lo cual, a la larga se sabe. Sí. Siempre en las democracias, siempre las teorías de conspiración se han acabado desmontando, salvo cuando quien ha activado o ha activado la conspiración es un núcleo muy reducido. Pero es que el 11S no fue un caso de núcleo reducido. Bueno, es decir, se puede, claro, se puede llegar a saber, a no saber nunca quién mató a Kennedy, pero es muy difícil no llegar a saber nunca ¿qué ocurrió el 11S? Es que curiosamente... Porque tiene que participar 11S, demasiada gente. En el atentado del Pentágono, cuando se dan a conocer 5 fotogramas tan solo de la filmación, que ahora se muestra entera, pero que esos 5 fotogramas son los que contienen toda la información, cuando esa información se da a conocer, no la desclasifica nadie. Alguien la filtra y parece que con la intención de demostrar que ahí no había avión. Ahora el gobierno norteamericano se ha adueñado de esas imágenes y las desclasifica, es decir, desclasifica lo ya conocido pero con su versión, y ahora le ponen ya la letra. No, hay una cuestión que es muy conocida, es decir, cuando un gobierno con un sistema razonablemente bien construido de derechos obliga a gente de su estructura a trabajar en contra de la ley, tarde o temprano los que trabajan en contra de la ley, aun haciéndolo, dejan pistas suficientes para que el futuro aquellos descubran. Siempre, no ha fallado nunca. A mí hay una cosa que... Pero nunca desde la Revolución Francesa, nunca. Hay una cosa que me inquieta en la hipótesis misil, estamos hablando de la hipótesis misil, y es que no sé qué tipo de avión operaba en la defensa aérea de Washington, supongo que los F-16. Eran F-16 de la Guardia Nacional. Los misiles aire-aire. no tienen esta potencia. No, pero aparte de todo no tienen ese objetivo, ni se destinan ese tipo de acciones. La verdad es que no, lo del misil plantea un problema que, debido a la polémica, no se ha planteado en fondo, pero sería un problema terrorífico, porque hacer un lanzamiento de misiles de tierra, que sería otra posibilidad, es muy complicado. Una ciudad como Washington es muy boscosa, está llena, Washington es una especie de jardín enorme, un enorme, inmenso jardín lleno de suburbios y casas, y un centro administrativo muy pequeñito. Además, es una ciudad, aunque es curioso, aunque se hiciera cuando se construyó a finales del siglo XVIII, se planteó como una ciudad moderna, una especie de ciudad utópica, estilo Brasilia. Pero que el Pentágono está defendido por Patriot, ¿no? Tiene que estar defendido por todo. No sé, ni lo sabemos. Ahí tuvo que fallar algo más. En el alrededor del Pentágono, digamos, hay tres anillos virtuales de protección con misiles que se activan en cuanto los radares detectan que algo se acerca y algo que no emite una señal amiga. Ese día, por alguna razón incomprensible, hay una cuestión, esos sistemas de defensa fallaron. Vamos a ver, esa es la otra cuestión. No es lo único que falló. Eso es la otra cosa que yo... El misil tenía un código amigo. Claro. Y es una cosa... un código amigo. Ahí es que es mucho más complejo. Tiene, aunque tuvieron el IFF, el Identification of Friends Foe, tiene la identificación de amigo-enemigo, hubiera localizado un código amigo, aún así sigue siendo absurda toda la historia. Sí, por supuesto. Pero es que, claro, para mí ya de hecho era absurda en el primer momento cuando escuché en la radio que se acababa de estirar un avión contra el Pentágono. Y, okay, ¿cómo es posible? ¿Qué se estirara contra el Pentágono? Y dice, ¿qué avión? Un 757. ¿Qué? Si es que no, yo no podía plantearme otra cosa. Digo, ¿pero qué están diciendo? Sí, una de las conversaciones que lo manteníamos aquí, yo he mantenido varias con él, incluso estos días, con el que fue hasta hace muy poco director. ¿Puedo contar una pequeña anécdota muy rara? Sí. Mirad, en 1982, durante la guerra de las Malvinas, en el mes de junio, en las últimas semanas de combate, los argentinos tenían un problema en Puerto Argentino. Los ingleses nunca consiguieron cerrar el espacio aéreo. Si, aunque parezca de broma, los Hércules, que no es precisamente un avión pequeño, aterrizaron hasta el último día de guerra, permanentemente. Sí. Bueno, aun así, el cañoneo sobre la ciudad era tan intenso que los ingleses se atrevieron a hacer algo realmente arriesgado, que es que adelantaron algunos de sus buques para cañonear a placer. Uno de ellos era un crucero, el Glamorgan, que le acercaron hasta una distancia relativamente cercana. Bueno, lo hicieron porque daban por hecho que no había respuesta aérea argentina y que en tierra no había nada que les pudiera amenazar. Sin embargo, los argentinos, porque al final como en todo el mundo hay gente ingeniosa, consiguieron colocar el único exocet que les quedaban en un lanzador terrestre que improvisaron, o sea, se lo fabricaron allí mismo, y consiguieron adaptarlo para poder dispararlo desde tierra. Bueno, lo consiguieron, de hecho al Glamorgan le hicieron polvo, es decir, no le hundieron, pero le hicieron un buen daño. Bueno, es que eso es mi obsesión desde entonces cuando vi lo del Pentágono que podía ser un misil. Fue un lanzamiento a casi a ras de agua, muy próximo al blanco, y con un exocet que es algo terrorífico. Sí. Al Glamorgan no lo hundieron. Entonces, es decir, hacer ese daño en el Pentágono es complejísimo. Es decir, yo sigo sin entender cómo pudo ocurrir aquello, avión, misil o platillo volante. O sea, un exocet hundió una fragata, la Seafield, por ejemplo. Sí, un destructor de 42 y algo mayor, el Atlantic Conveyor, un portacontenedores usaban de portaaviones auxiliar. Con lo cual, esto es todavía más complejo. ¿Cómo puedes superar la red de barreras de defensa del Pentágono? ¿Cómo puedes meterle un misil o estrellarte un avión de esa forma? ¿Cómo puedes generar ese daño tan tremendo? 189 muertos. El Seafield tiene 17. Pero hay un detalle muy interesante, es que cuando se nos dieron las informaciones sobre el Pentágono, incluso las fotografías que se siguen publicando hoy en día, se dice, esto es lo que provocó el avión cuando impactó contra una de las fachadas del edificio, y se ve parte de la fachada, unos 20-30 metros de anchura, como derribado. Es falso, eso no ocurrió jamás. Es decir, esa pared no la derribó el golpe del objeto. Lo que eso pasó aproximadamente una media hora después, como consecuencia del incendio anterior, se produjo la caída de una columna que provocó la caída de esa fachada, pero la herida que provoca el artefacto tiene un agujero de salida y varios agujeros de salida y varios agujeros de entrada en los tres primeros anillos de los cinco que forman el Pentágono, y ese agujero de entrada mide aproximadamente unos 3 metros de diámetro y el agujero de salida mide aproximadamente unos 2 metros 30 de diámetro y es perfectamente circular, es decir, es muchísimo más pequeño que lo que sería el tubo, el central de un avión. Un avión jamás hubiera hecho ese tipo de perforación absolutamente milimétrica. Solamente un objeto con capacidad de penetración, un objeto con capacidad destructiva y hecho para efectuar ese tipo de daños. Toda la destrucción posterior es consecuencia del incendio y aparentemente de las explosiones que se producen en el interior del edificio. Es decir, que lo que se estrelló actuó a nivel físico de una forma muy similar a como actúa un misil antibúnker. Penetra y estalla dentro, y lo que estalla dentro luego posteriormente genera. Yo os estoy diciendo que en cualquier caso sigue siendo algo rarísimo, sí, pero sí, rarísimo. Por supuesto, pero es que es raro el misil, es que es raro el avión, es que es todo raro. Es raro. Que me interesa, yo me quedo simplemente en que es raro. Es una pregunta. Dentro de esa teoría conspiranoica, y es tu opinión personal, ¿qué fue de ese avión Boeing 757 y fue de los pasajeros? Que desapareció cuando desapareció de las pantallas de radar. ¿Pero qué fue de ellos? O sea, que decir que eso es a nivel personal, sé que no se puede demostrar, sí, pero partiendo de la base que lo que hay impactó fue un misil... pero científicamente se puede demostrar qué es lo que pasó con ese avión. ¿Qué pasó? Es decir, ese avión desapareció... Y el problema es que no se da a conocer toda la información que está disponible, pero... Hay determinadas informaciones que, por cómo funciona el mundo en general, no se dan a conocer o no se estudian suficientemente. A veces dudo de quienes han encargado de dar a conocer informaciones de este estilo relacionadas con el atentado del 11S tengan y hayan leído, por ejemplo, los informes oficiales sobre ese vuelo. Ese vuelo, en los informes oficiales, ese vuelo, lo que se cuenta es que partió del aeropuerto de Dulles, en Washington, iba rumbo a Los Ángeles, y cuando estaba sobre el Parque Nacional de Ohio, a 10.000 metros de altura, ese avión desaparece de todas las pantallas de radar. Estaba a 500 millas de Washington. Desaparece de todas las pantallas. Del radar secundario había desaparecido con anterioridad, y en ese momento desaparece también del radar primario. La explicación oficial que se da es que justo en ese instante todos los radares de los Estados Unidos se estropearon y por eso no captaron. Cualquier analista, cualquier operador que vea esas informaciones, lo que llega a la conclusión es que físicamente ese avión dejó de existir cuando se encontraba sobre esa zona de Ohio a 10.000 metros de altura. Dejó de existir. ¿Cómo dejó de existir? No lo sabemos. Derribado, explotado, una bomba, lo derribaron, no lo sé. Pero físicamente, en ese momento, el avión dejó de existir porque ya no se vuelve en ningún momento a detectar en radar. Media hora después de que se produzca esa desaparición física del avión, se nos dice que seguramente ese avión dio la vuelta, volvió a Washington. Lo que se detecta acercándose al Pentágono, a 30 millas tan solo del Pentágono, es un objeto que se mueve casi en la frontera de la velocidad del sonido, imposible para un Boeing de estas características, que efectúa un giro. Y cuando, por ejemplo, el director de operaciones de la torre de control del aeropuerto de Barajas, hasta hace muy poco tiempo, analizaba esta información, explicaba que, por ejemplo, el giro que efectúa con 330 grados, es decir, no efectúa el giro lógico que efectuaría un avión, que sería el giro más corto, no, cuando efectúa que lo que estás larga, describiendo es un misil crucero, claramente. Cuando efectúa el giro largo, presión, toma, cuando lo efectúa una cosa posiblemente muy a en torno a 1000 kilómetros por hora de velocidad, está superando una serie de leyes físicas que por gravedad no puede soportar un piloto y ni mucho menos los pasajeros de un avión. Es decir, que el avión físicamente desaparece cuando las pantallas de radar lo dejan de detectar, porque esas pantallas de radar no detectan voluntariamente el avión. Es decir, hay dos pantallas, las secundarias que detectan la señal que envía voluntariamente el avión, es más complicado, pero básicamente así, y la primaria que detecta la presencia física del avión. Tanto la voluntaria como la física desaparecen a 500 millas de Washington. Y la única teoría, claro, que habría testigos, que si fue volado habría testigos, no necesariamente, porque es una zona absolutamente deshabitada y a 10.000 metros de altura no se percibe tan bien un avión cuando se vuela, cuando es derribado, no se percibiría tan claramente, pero esa es la única hipótesis. Pero el saber qué es lo que pasó con los tripulantes, con los pasajeros, con todo, no invalida que la teoría del avión estrellándose contra el edificio, incluso podemos que el propio piloto de ese avión había sido 15 días antes despedido de una escuela porque, teórico, son una versión oficial, porque no estaba capacitado ni para pilotar una avioneta. El avión, lo que sea que se acerca al Pentágono y que ahora en la filmación se ve, está volando a unos 800 kilómetros por hora a apenas un metro del suelo. Eso es absolutamente imposible para un avión 757. Absolutamente imposible. Un avión, para que nos entendamos, con el tren desplegado, aterriza a unos 200, 250 kilómetros por hora, en una pista de aterrizaje, en un sitio preparado y en un sitio en donde no hay unas colinas que tiene que evitar previamente. La maniobra es imposible para un piloto, y todas las simulaciones de vuelo que se han hecho con tres programaciones diferentes, con gente con miles de horas de vuelo a sus espaldas, no han sido capaces de reproducir lo que, según la versión oficial, hizo alguien que no era capaz de entrar en una avioneta, ¿no? Bueno, pues más información en la próxima gira que va a dar Bruno de conferencias por Estados Unidos. Sí. Allí va el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Con Terry Mesanos, vamos. Los dos van a ir mano a mano. Es una especie de dúo que van a crear contando la... Desaparecerán a 500 millas de Washington. Los dos. Bueno, pues siempre interesante este asunto. Y lo que decía Carlos, algún día, dentro de 40 o 50 años, aparecerá un viejecillo, dirá, yo... Es que me cuesta decir, es que voy ocultar algo tan inmenso y tan grande como el 11 de septiembre. Aparecerá uno en Discovery Channel diciendo, quiero contar una cosa. Bueno, llega tiempo para nuestras consultas de Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, aquí, de garganta profunda. De garganta profunda, ¿verdad? Mira, otro que no existía, ¿verdad? No. Paula, pues al hilo del Código Da Vinci, os escribe para preguntaros si los evangelios apócrifos, que datan de un siglo después de haber muerto Jesús, son de la misma época que los de Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Si fueran datados todos de la misma fecha, por lógica deben ser también verdaderos, ¿no os parece? No tiene que ver, y nadie dice que sean falsos, que es otra cosa. Claro, es que apócrifo no significa falso. Exacto, vamos a ver. En este caso significa son no revelado todos, por Dios. Todos más o menos de la misma época, tanto los canónicos como los otros. Sí es cierto que algunos de los más antiguos sí están entre los apócrifos, pero eso no significa en principio nada. Claro, podría significarlo, se supone, por la proximidad a la vida de Jesús, pero bueno, pero no necesariamente. Son todos más o menos similares. Fue una decisión política en la que se eligió aquellos evangelios que sostenían una visión mucho más divina de Jesús frente a los que mantenían una visión mucho más humana. O sea, es algo tan sencillo como eso. Y que no ocurre exactamente en ese concilio de Nicea, como siempre se ha dicho, que es verdad, no, que la versión oficial se da ahí, en 325, sino que ya antes se había determinado que cuatro evangelios son los que tenían que figurar dentro del canon, ¿no? Que es, luego, bueno, la Iglesia lo que dice, por cierto, es que eran los de la tradición de evangelización y de cristianización del mundo. Y no todos son de los evangelios apócrifos, me refiero, igual que los gnósticos no son todos del siglo I ni del siglo II, sino que hay del siglo III, siglo IV, es decir, que dentro de los apócrifos hay muy posteriores, porque forman parte toda la escuela gnóstica, y la escuela gnóstica, sobre todo aquellos que aparecen en Hammadi en el año 1945, son evangelios que están escritos a raíz de, pues, del siglo II, siglo III, siglo IV, que es cuando pues toda la escuela de la valentiniana, en fin, y todos los seguidores de Basílides y de los gnósticos en general es cuando más prolifera, ¿sabes? O sea, por eso te digo que es verdad que no todos tienen que ser... ¿Cuántos puede haber Jesús? De evangelios. No se ha hecho... Pero vamos, contando todos, o sea, lo que son los apócrifos en general, de los que conocemos más los de los gnósticos, porque en definitiva también son evangelios apócrifos, estaremos hablando de un centenar. Yo iba a decir en torno a los 70, pero sí, tienes a Jesús probablemente. Salvador se pregunta si lo ha soñado o esta conversación tuvo lugar. Se refiere a la madrugada del domingo 16, a la Rosa de los Vientos, donde escuchó a uno de los contertulios hablar de una ciudad debajo del agua. Por la mañana, dice, recordé, Salvador, que la persona que la estaba describiendo comentó que él era uno de los pocos privilegiados que la había visitado, que era una ciudad hundida, donde se habían encontrado... Los cenotes de Bruno, ¿no? Catacumbas, sí. Lo que hace estar medio dormido, ¿eh? Que mezcla. Yo creo que lo oyó en sueños. No, oyó trozos de lo que comentamos de Polina Zelisky. Oyó trozos de lo que comentaste tú de los telates del Yucatán. De Yonaguni también, que comentaba. Y de Yonaguni. Sí, oyó todo a medias. Sí. Por Dios, yo nunca he dicho... Tiene que volver a oír el programa. A Bruno, confiesa. Era una noticia que traía Jesús sobre determinados restos humanos que estaban en cenotes. Los cenotes son los agujeros que se abren en la tierra, en unas zonas como pueden ser las del Yucatán, por donde circulan los ríos subterráneos de un agua transparente y que tuvo una gran importancia para la civilización maya, esos cenotes. Y yo explicaba que había estado dentro de esos cenotes, que había buceado en esas aguas, que había hecho submarinismo ahí, y que era una experiencia espectacular, pero que no me encontré con ninguna ciudad subterránea ni pero ni nada parecido. Como lo mezclamos en la conversación con Yonaguni, con lo de Zelisky en Cuba, es por eso. ¿Sí? Claro, decía Salvador que había vuelto a escuchar por completo el programa de la Atlántida japonesa y que no era lo mismo. No era lo mismo. Bueno, pues ya está desvelado el misterio. Desde Murcia, Rubén tiene varias cuestiones. La primera de ellas, que ha salido el documental Underworld de Graham Hancock, pregunta si ha salido y cómo lo puede ver, comprar. ¿Ha habido de nuevos descubrimientos de formaciones artificiales? ¿Existe alguna teoría que asocie a Tartessos con la Atlántida? Y por último, ¿podéis comentar algo sobre Recópolis? Empezamos por el final. Sí. Venga, empiezo yo por Recópolis. Vale, yo sigo contarte. Bueno, o sea, la teoría de Recópolis consiste fundamentalmente, es que sea muy largo explicarlo de nuevo, hay quien sostiene, bueno, Recópolis primero que fue, Recópolis fue una ciudad artificial, es una de las pocas ciudades fundadas por los visigodos en España, y en concreto la hizo el rey Lovigildo, que como es bien sabido por Juan, que es el súper experto, fue el gran adalid de la unificación española en base al arrianismo, pero para los godos, los hispanormales le daban igual. Su hijo, en cambio, hace todo lo contrario. A pesar de que para él se había construido una ciudad que llevaba su nombre, Recópolis, la ciudad de Recaredo, con una terminación en griego, fue, sin embargo, el rey que se convierte al cristianismo católico, abandonando el arrianismo, y por lo tanto, el que en el tercer concilio de Toledo inicia las bases para conseguir y lograr lo que luego fue una España unida entre cristianos romanos y godos. Pero lo sorprendente es que Recópolis aparentemente se construyó o se intentó edificar como la ciudad ideal perfecta del pueblo visigodo arriano. En ese sentido, aunque actualmente se la identifica con Zorita de los Canes porque quedó abandonada durante la Reconquista, hay quien considera que hay una serie de ruinas cercanas que tienen un circuito de lo que ellos estiman o creen que es un circuito amurallado de casi 5 kilómetros que podría corresponder al Recópolis originario en vez de las ruinas que los arqueólogos ortodoxos atribuyen a lo que consideran que es el verdadero Recópolis. Un triángulo sería. Exacto. Menos. Lo sorprendente de esta teoría es que tiene una forma triangular que recuerda excesivamente, por no decir muchísimo, a Toledo. Tiene una dimensión y una forma y una estructura de posición muy similar a Toledo, que la capital del reino visigodo. Eso ha hecho que sea una teoría, bueno, pues últimamente muy en boga, porque por alguna, bueno, la zona es difícil de acceder, es complejo por la vegetación, porque está rodeada por los embalses que se construyeron en los años, me parece, 50-60, no sé en qué años serían, más o menos, y la verdad es que no es fácil ni sencillo comprobar si tienen razón o no. Yo recuerdo que, y además nos estará oyendo a lo mejor, que en un taxi, un día que iba en un taxi, me oyó hablar el taxista. Entonces, en un semáforo, se da la vuelta, sacó la tarjeta y dice, mira, yo soy arqueólogo y precisamente la zona le estoy oyendo a usted, ya cuesta hablar de esto, y me contó toda una teoría muy interesante sobre cuál podía ser la procedencia de lo que algunos atribuyen a las ruinas de Recópolis. Es un tema abierto que dará que hablar durante años todavía. Ahora, ¿cuál pasamos? Comento un poco, muy por encima lo de Tartessos. Bueno, dentro de las muchísimas ubicaciones que se han establecido de la Atlántida, una de ellas es la de Tartessos, que ya desde los años 20 del siglo pasado, pues Schulte, un arqueólogo alemán que se asentó ahí, pues buscando con pico y pala, pues esos restos de lo que él pensaba que era pues lo de la Atlántida, en fin, todo lo del tesoro de Argantonio, pues lo relacionaba, ¿no?, con esa mítica civilización. Entonces, a partir de ahí, pues siempre se ha pensado que las marismas del Guadalquivir, lo que es ahora el Coto de Doñana, pues alberga los restos de la Atlántida. Y la última teoría, de las últimas que hay, porque, bueno, cuando hablamos de Tartessos estaríamos hablando un poco pues de toda la zona que ahora mismo pues puede ser Huelva, Cádiz, bueno, pues también en el mar, en lo que es en el norte de África, hace poco, en las últimas teorías que se han barajado sobre la ubicación de la Atlántida y sobre todo los restos, ¿no?, de los restos de la Atlántida, sería una isla sumergida, ¿no?, pero que dice que formaría parte de esa mítica Atlántida, que estaría pues un poco en lo que es la bahía de Cádiz, que es la isla de Espartel, ¿no? Bueno, pues dirían que esa parte no es que fuera la Atlántida, pero que ese sería uno de los restos que formaría parte de esa mítica Atlántida, siempre teniendo en cuenta que la ubicarían como el norte de África, parte del norte de África y todo lo que es el sur de España sería la Atlántida, o sea, que no algo totalmente independiente, algo que estaría centrado en el mar Atlántico o en el océano Atlántico. Por cierto, que el libro de Schulte es precioso. Sí, es muy bonito. Es que no se entiende cómo un gran especialista como era Adolf Schulte en pueblos ibéricos, sí, sí, luego nos menospreciaba de esa manera, ¿verdad? No lo sé, hay algo extraño. A mi libro me gusta mucho, es decir, sobre todo por la parte que dedica Laura Davieno al primer comentario de España en la historia de los griegos. Sí. A mi libro me gusta mucho, es decir, quizás es más interesante el de Numancia, el que dedicó a los celtíberos, pero la verdad es que como escribían los arqueólogos estos antiguos, me gusta. Fue un romántico, yo creo que... Exacto, es que los libros son muy bonitos. Claro, sí. Que no llegara a encontrar lo que él pensaba, pues bueno, vale, sí. Pero en fin, no fue un Schliemann. Pero sí que aportó muchísimas cosas, se equivocó en otras, pero desde luego es el que puso un poco en boga y de moda pues toda una teoría que por entonces pues desde luego nadie pensaba en ella, estamos hablando ya digo del principio de los años 20, y que luego quedó pues constancia en esos libros que él escribió y que desde luego que era un auténtico experto en lo que una era autoridad, el mundo ibérico, una, eso sí, una autoridad, no lo olvidemos, sí, otra cosa es que se equivocara en sus planteamientos. Excéntrico como él solo, pero una autoridad. Bueno, en cuanto a Graham Hancock, pues ya estaremos pendientes de... Sí, Underworld es un el documental. Él, es que estuvo al lado de Yoraguni, Hancock. Pero yo creo que no está a la venta en España, ¿verdad? No, no creo. Yo creo no, pero lo que le estoy diciendo es que Graham Hancock trabajó muy cerca de Yoraguni, en concreto en unas islas que pertenecen a Taiwán, que están situadas un poco más al sur, que es donde, porque sabéis que Yoraguni está colocado en el archipiélago de Okinawa, es el límite sur de Japón. Sin embargo, Hancock investigó más abajo, en las islas de los pescadores, que se llamaban los portugueses. Y él cree haber encontrado también restos de lo que podrían ser formaciones de no carácter geológico. Él es un geólogo, al fin y al cabo. Bueno, es que Hancock colaboraba con un grupo más grande, en el cual había geólogos que intentaron determinar si podía ser o no construcciones de tipo artificial, o bien excéntricas formaciones pétreas, que es lo que algunos atribuyen a Yonaguni, que no consideran que sea una ciudad ni restos de pirámides, sino que podría ser una especie de formación geológica rara. En ello están. Rubén también mencionaba en su correo El retorno de los brujos. ¿Qué opinión os parece y quién era Jacques Vergier? Bueno, ¿quién? Todo. Un libro divertidísimo. El libro más copiado probablemente del mundo, sí. Yo creo, y lleno de errores. Y pero la rebelión de los brujos, que es una segunda parte igual. Que también es igual de interesante. Más que lleno de errores, lleno de fantasía, que es mucho más bonito que decir de errores. Es un libro muy fantasioso. El retorno de los brujos yo creo que es esencial para el que le gusta el mundo del misterio, porque consiste en saber qué cuenta Vergier allí, que saber de qué falso. Prácticamente todo es falso. Pero el libro es divertidísimo porque fue el primero que colocó, de todo lo que aquí hablamos, el primero que lo puso de moda, porque fue el que más han copiado todos los escritores en los años 70 y 80, fue a Vergier. César empieza por C, por lo que se considera parte de la sección de la zona cero, de la 4C, dice, que considero. Estaba viendo un clásico, Intrusos, y dice, ya que está Bruno, seguro que hay noticias de visitas de dormitorios actuales. Mi visita de dormitorio se dan todas las noches. O sea, eso para empezar, ¿verdad, Bruno? Sí, sí, sí, se dan. Luego ya la morfología del visitante, eso ya es otra cosa. Sí. Muy complejo, he dado a muchos comentarios la pregunta. O sea, sí. Aquello de... Su cubo suelto. Sí. Tenemos órgano fonador, eso también. También, y eso de que macrocéfalos, pero también puede interpretarse fatal. También tiene eso aquí. Con 6 dedos que toca la guitarra española. La guitarra mexicana. Evidentemente, sí que es cierto que ese tipo de casos se siguen produciendo. Y últimamente he conocido realmente pocos. El fenómeno de los visitantes dormitorios, de las abducciones, atraviesa su momento cuantitativamente más importante. No está como en los años 80, que es en donde surge toda la historia de Deborah Tomei, que es la protagonista de Intrusos, el nombre real de la protagonista de los hechos narrados en Intrusos. Ahora hay menos documentación al respecto, pero ese tipo de experiencias tal cual se producían entonces, siguen sucediéndose, y hay estudiosos en los Estados Unidos que lo siguen. Yo últimamente, la verdad, he tenido información sobre muy pocos casos de estas características, pero sigue habiéndolos. E Intrusos, dentro de que es una película de bajo coste, no está mal del todo. Eso sí, para conocer la esencia, lo he dicho tantas veces, pero lo sigo diciendo, sí. Para conocer la esencia, significado filosófico, la profundidad, incluso la irrealidad de las experiencias reales de abducción relacionadas con visitantes de dormitorios, hay que ver Comunión. Comunión es magnífica. Comunión es absolutamente magnífica. El bosque magnífica de los la interpretación bonito, sí. Con el que para mí es el más grande de los que se pone delante de una cámara de cine, que es Christopher Walken, y una película además con música de otro gigante de Eric Clapton, que pone música a las experiencias. Es decir, Comunión me gustó a mí mucho porque aparte de todo cuenta muy bien la irrealidad, lo has dicho muy bien, y luego la tradición legendaria, recordarás que es un bosque de gnomos donde ocurre todo, es una cosa magnífica. Cierra su correo César preguntando qué ocurrió con la Atlántida cubana. En pocas semanas habrá la expedición pagada y financiada, mejor dicho, por National Geographic, de Paulina Zelinsky, para hacer la tercera o cuarta inmersión en la zona, con equipos técnicos suficientemente capacitados para saber algo más sobre lo ya descubierto. Lo descubierto son formaciones de tipo piramidal, de tipo megalítico, que están a muchos metros, a varios cientos de metros de profundidad. Hacen falta las dataciones geológicas pertinentes para saber cuándo eso estuvo en la superficie y cuándo hubo una mano humana que trabajó sobre ellas. Si se certifica lo que hasta ahora se ha descubierto, que son entre 6.000 y 10.000 años de antigüedad, estamos ante algo realmente fascinante, pero también habría que saber esas formaciones qué nivel de desarrollo tienen y si no son coincidentes cronológicamente con las construcciones que ya existían, por ejemplo, en la Europa megalítica, o son más avanzadas que esas. A propósito de las novelas de anticipación que Carlos Canaves mencionaba en el pasado programa, en un futuro se manipulaba genéticamente animales para que hablaran, pues dice José Carlos de Salamanca, podría interesaros una referencia, la novela Un animal dotado de razón, de Robert Merle. En esa novela se siguen los esfuerzos de un grupo de investigadores capitaneados por el profesor Sevilla, que consiguen establecer comunicación hablada con la pareja de delfines Iván y Bessie. En España la publicó Aguilar en 1971, habiendo sido escrita en 1967. Es que no había nacido ni Bruno, ¿eh? Bueno, pues venga, la tomamos como buena referencia. Tenemos a Humberto desde La Coruña. Pregunta si sabéis algo acerca de una expedición japonesa que en el medievo recaló en Galicia, formando una colonia. ¿Es posible que el apellido Cao provenga de esos expedicionarios? ¿Cómo? Joder. servidor, creo que tiene algo Cao, aquí. Pero Chao, ¿no? Soy Chao, pero Chao y Cao es prácticamente lo mismo, sí. Si un barco japonés era capaz en el siglo XIV, ha dicho el siglo XIV, en la Edad Media, XIII o XIV, en el medio, pues, de llegar hasta Galicia... Uh-huh. Jobar, ¿eh? Hombre, hay una expedición, pero muy, muy, vamos, muy famosa, y que incluso hay descendientes que fue en el siglo XVII. A la embajada samurái, claro. A la corte de Felipe III, eso es verdad. Claro. Que hay descendientes, efectivamente. Que se llaman Japón. Sí, quedaron los apellidos en Andalucía. Y todavía hay muchísimos caos. El árbitro Japón-Sevilla viene de aquella colonia de Japón. Sí, bueno, colonia, eran poquísimos. Era un grupito mínimo y sus servidores, es cierto. Sí, sí. Historia real. Ahí está, hay un árbitro, Japón-Sevilla, ese viene de ahí, de ese grupo de japoneses del siglo 17. Pues precisamente Daniel, paseando por la calle San Luis en Sevilla, se acordó que hace unos años salió en la prensa que en la rehabilitación de la iglesia, los albañiles y los guardas de seguridad del lugar habían sido testigos de extraños sucesos. ¿Qué pasó al final? ¿Pero qué iglesia? Sí, de una de las... de la calle San Luis. Situada en la calle San Luis. En varios puntos de la calle se produjeron fenómenos que investigó estudiosos como José Manuel García Bautista o Rafael Cabello, que los siguieron de cerca. Pero como con todos los casos de poltergeist, como en todos, en un momento determinado deja de producirse el fenómeno. Además, aquí los fenómenos se produjeron en un estadio intermedio. Me refiero a que aquello estaba siendo objeto de una serie de obras y cuando se produjeron los fenómenos no era tal cual quedó los edificios y las zonas que estaban siendo rehabilitadas o reconstruidas. Y los fenómenos cesaron. Como todos los casos de poltergeist, tienen un principio y tienen un final. No quiere decir que no se hayan producido más, yo tampoco los conozco, pero fueron casos interesantes que siguieron las mismas pautas de otros. Además, aquí se añadieron otros elementos, no sé si relacionados o no, con algunos episodios trágicos que se produjeron en esas fechas, que si estaban influidos o no, yo pienso que no, pero vamos, sí que esos fenómenos fueron reales. Se acaba Daniel preguntando, ¿el año que viene Sevilla Fútbol Club campeón de la Champions League? Hombre, claro. O de la UEFA, ¿no? Sí. Hemos ido de la UEFA. Sí. Sí, de los dos, ¿no? Claro. Sí. Barba Negra, así se hace llamar José Antonio. Barba Negra. Edward Teach. Que sigue el programa, dice, desde que lo escuchó una vez, un audio hablando acerca de un posible Yeti. Quisiera saber el año en que se emitió ese audio o ese programa para saber desde qué año nos sigue. Claro, la pregunta nuestra puede ser, ¿qué Yeti? ¿Cuál de todas las grabaciones de supuestos sonidos de Yeti, o supuestos no reales, otra cosa es lo que sea el... Claro. Supuestamente antes del año 2000. Las primeras yo creo que deben ser de en torno al año 2000, la primera vez que se pusieron, pero... Yo creo que la primera la pusimos cuando estábamos en Rosales, ¿no? Más o menos. En Rosales, sí. En el 99, 2000. Sí, por ahí andará. Por esa fecha, sí. Rafa, desde Mérida, es un chico de 20 años que lleva escuchando el programa desde hace un buen tiempo, apunta, y le gustaría saber si podéis dar información sobre algo que mencionasteis en un programa vuestro también de hace mucho tiempo, sobre una organización llamada Luz 46. No, no es una organización, es una página web. Una página web. LUFT46. Y es, bueno, un grupo de artistas, de infógrafos, de diseñadores, de ingenieros, de proyectistas que se han dedicado a recuperar la totalidad de información que los norteamericanos capturaron a los alemanes al final de la Guerra Mundial en la operación Paperclip, que se desarrolló entre los años 44-45, y lo que están intentando es pues hacer una especie de evolución razonada, lógica y muy analizada, con luego representaciones fotorreales, de los aviones alemanes proyectados, se supone, para la década de los años 40 finales. Es una página increíble. Jesús, desde Fuenlabrada nos expone su teoría, la de que el hombre no llegó a la Luna. Ah, no. Dice, si con la tecnología que había en el año 69 se pudo llegar a la Luna, ¿por qué en el año 2006 no se ha conseguido llegar a otros planetas? ¿Acaso no ha evolucionado la tecnología? Menciona también, ¿no ha mejorado el tratamiento de los combustibles? También ha escuchado que viajar a la Luna sería muy caro. Pues bien, si es tan caro, pues que se utilice la misma tecnología del año 69, que en proporción a los costes actuales sería muy barato. No, pero es que entonces fue ya muy caro. Fue ya muy caro, pero había otro contexto. Lo podemos poner de una manera más sencilla. Mira, una que lo va a entender y todo el mundo. La tecnología para existir a Marte ya existe. Voy a poner una cosa, es un ejemplo muy sencillo. Una nave española llegó a Australia al Estrecho de Torres en 1606. No volvieron los europeos hasta 1788. Sí, pero es que en este caso la tecnología para llegar a Marte ya existe. Las naves confeccionadas por seres humanos ya han llegado a Marte. Lo que no ha evolucionado suficiente y hay que encontrar la tecnología para superar ese problema es el ser humano. Biológicamente tiene problemas para esos desplazamientos, esos años en el espacio, y lo que se busca es desarrollar un poco más la teoría para que ese viaje sea, la tecnología para que ese viaje sea más corto. Pero es que de todas maneras creo que para el salto nos falta algo en la tecnología de motores todavía que no hemos hecho. Sí, algo falla ahí. Pero fundamentalmente es un problema más, casi más humano que tecnológico. Nuestros objetos físicos ya han llegado ahí. Pero para nuestro oyente solo una cosa, el diseño de la órbita lunar lo diseñó un científico ruso que se llamaba Tsiolkovsky en 1903. Claro, pero, o sea, entonces técnicamente, teóricamente se podía llegar ya perfectamente, la Luna está muy cerca. Y luego hay otro detalle, es decir, llegar de la Tierra a la Luna es como llegar de Madrid a Majadahonda, pero llegar de la Tierra a Marte es como llegar en coche, en un tirón, de Madrid a la taiga siberiana. Efectivamente. Eso es que es difícil de entender. No es tan poca la diferencia de distancia. Hablamos de 300.000 kilómetros a la Luna. O sea, aquí estamos hablando a Marte de 100 millones de kilómetros, ¿no? O sea, también hay una razón de peso en lo que decía el oyente de por qué ahora no se hace y en el 1969 sí se hizo. Se hizo en 1969 porque interesaba. Era un empeño nacional. Claro, y porque entonces estaba justificado invertir unos presupuestos delirantes sin que nadie los cuestionara. Si la NASA no consiguió presupuesto. Le dejan, es que no quieren que se lo gasten eso. Hay capacidad técnica para ir, se puede ir miles de veces si se quiere, pero no interesa. Es decir, el dinero se quiere destinar a otro tipo de proyectos. Es decir, antes sí era interesante porque no era solo por una cuestión de descubrimientos astronómicos, que eso yo creo que pasaba a un segundo plano, sino sencillamente era demostrar al mundo que era la Es muy simple, potencia. Nadie va a volver a la Luna hasta que los chinos e indios estén a punto de llegar. Y luego hay otra cosa que es también importante, incluso desde la perspectiva de la investigación astronáutica. Es más válido para conocer cosas de Marte no mandar seres humanos. Porque enviar una nave con seres humanos tendría únicamente un efecto propagandístico, un efecto aventurero. Yo creo que hay que hacerlo y sería extraordinario. Pero si queremos descubrir cosas en Marte, lo que hay que situar es naves allí que estén, como están, durante meses enviando datos. Los hombres no van a estar allí durante meses enviando datos. Y la forma de recoger... son las máquinas las que pueden darnos muchos datos sobre Marte, más que los seres humanos que puedan ir allí, ¿no? Ángel es de Gijón, tiene 24 años, militar, y tiene para transmitiros dos peticiones. La primera de ellas, proponer un monográfico sobre su tierra, Asturias. Y la segunda... Hoy vamos a hablar de Asturias, del Naranco de Bulnes. Exacto, con Juanig. Sí. Y la segunda, en concreto, le gustaría que la contestara Carlos Canales. Y es la pregunta si por qué en España está tan mal visto ser militar y si esto pasa en otras partes de Europa. No pasa en otras partes de Europa y tiene una razón histórica bastante fácil de entender. Hemos tenido una dictadura de 40 años. Eso ha tergiversado mucho. Así de simple. Sí. Y una cosa que se llama guerras civiles. Pues mira, en el siglo XIX, de las gordas, tres. Pero si contamos los golpes de Estado, los pronunciamientos, los enfrentamientos, estaríamos hablando de más de una docena. Eso daña la imagen de cualquiera, ¿eh? Claro. Joaquín, desde el Reino Unido, quería preguntaros acerca de una extraña enfermedad llamada Morbillons, que a pesar de ser calificada por la comunidad científica como paranoia, está comenzando a ser preocupante en ciertos estados de Norteamérica, apunta Joaquín, y está disparando las alarmas de los teóricos conspiratorios, apunta. ¿Es realmente un parásito? ¿Ha llegado realmente a Europa, como se dice? ¿Morbillons? Sí, por internet, algo así, mirar, como una enfermedad de piel inusual. No sé lo que es. No sabes. Tú, Bruno, que está metido en eso. No sabes. No, pero... Pues si Bruno no sabe... Pasa que el otro día, por ejemplo, la verdad es que no lo conozco. Voy a intentar profundizar. pero siempre me han generado muchas dudas todas las enfermedades relacionadas con el comportamiento y la psique. Hace poco hubo una serie de noticias, las que se hicieron eco a algunos medios, sobre una enfermedad. Incluso empezaron a plantearse el desarrollar fármacos para tratarlos. Una enfermedad básicamente tenía un nombre, pero básicamente la enfermedad de la pereza. Era una pereza tan grande que afectaba a un porcentaje de la población, tan grande, una apatía por las cosas tan enormes, que esa apatía incluso le hacía a la persona que padecía la enfermedad, que era de corte psíquico, le hacía olvidarse de respirar. Uy. Era tan perezoso que se olvidaba de respirar. Luego se supo toda la verdad. Era un experimento de un grupo de científicos que querían averiguar hasta qué punto se podía inventar una enfermedad y generar informaciones sobre una enfermedad que no existía. Pero, bueno, pues yo Bueno, pues ya me dejas tranquilo. Yo tengo una amiga que tiene esos síntomas, ¿eh? En ocasiones se olvida hasta de respirar. Sí. Se queda en el sofá mirando al techo y, bueno, eso es tremendo. Bueno, pues ya, menos pero mal. Pero, bueno, sobre mal. Morgan Jones voy a intentar saber, bueno, vamos a ver qué algo es. Más, porque no... No, sí. No sé exactamente, eso es un parásito, claro. Ah. Pero no entiendo la relación entre un parásito y una enfermedad asociada a la paranoia. No. Más cosas. Javier felicita a Bruno precisamente, dice, porque le parece un investigador muy valiente y crítico, y le gustaría que en alguno de vuestros programas, le gustaría a Javier que hablarais de la situación actual del que fue el importante contactado italiano Eugenio Siragusa. No sé si sigue vivo, pregunta Javier, si se reafirma o se retracta en sus teorías. A ver, Jesús, tú que hablaste con él todos los días hace unos años. No, sigue vivo, claro. Que sepamos. ¿Estaba en Chirona o...? Estuvo. Ah, estuvo. No, ahora no. Estuvo en Chirona, estuvo durante un tiempo, pero vamos, estamos hablando de los años 80, o sea, de esto ya pasa muchísimo tiempo. Después se retiró, es decir, su imagen pública quedó bastante dañada. Siguió un poco, él se quedó un poco en la sombra, pero siguió ese movimiento, ¿no?, de la fraternidad cósmica a través de los hermanos Bon Giovanni, pero ellos ya cogieron otro derrotero, sobre todo con los estigmas, con ese tipo de mensajes mesiánicos que daban, pero bueno, sí siguieron un poco con ese boletín oficial, ¿no?, de Non siamo soli, que de alguna forma pues se hacía partícipe de todas las teorías de Siragusa, pero hasta donde yo sé, a partir ya de los años 80, ya a principios de los 90, él queda relegado a un segundo plano, ya no quiere saber más de esto y sencillamente pues es rodeado de una serie de acólitos que son los que siguen un poco defendiendo esas teorías, pero nunca a nivel oficial, a diferencia, por ejemplo, de Sixto Paz, por ejemplo, que sí ha sido dentro de aquella época de los contactados más conocidos, son los que todavía siguen un poco dando su mensaje. Siragusa, ya digo, en parte porque quedó tocado a nivel judicial su imagen pública, pues sí se mantuvo al margen, y ya digo, que yo sepa, sigue vivito y coleando. Sigue, yo no sé hasta qué punto colea. No lo sé. Pero mejor que no colee. Claro, no, porque es que estaba calculando su experiencia, primera experiencia se produce con 33 años y creo que es en el año 50. Es decir, estamos hablando de alguien que está próximo a los 90 años de edad. Es lógico que no tengamos ya noticias sobre él, y espero que esté disfrutando de una vejez lo más cómoda posible, y evidentemente digamos que su legado fue recogido por los hermanos Bon Giovanni, que cambiaron el mensaje y fueron formas diferentes de actuar. Sí que es cierto que existen, y trabajando en lo mismo, pero con menos repercusión, toda la legión de seguidores que no estaban implicados en nada, ni siquiera conocieron a Siragusa, que existen por España, sobre todo en el norte, en el País Vasco, en Navarra, siguen existiendo muchas personas que siguen manteniendo esa filosofía y esos supuestos contactos y demás, pero no tienen nada que ver con el grupo original. Siragusa, la palabra técnica sería estar retirado. El teatro de la vida pública desde hace por lo menos 10 años, ¿no? A Ubaldo le gustaría que expusierais vuestra opinión sobre las analogías que pueda haber entre las obras de Carlos Castaneda y la filosofía oriental relacionada con el despertar del yo superior o la búsqueda del nirvana. Pregunta Ubaldo si se explica en algún texto oriental, hay alguna referencia sobre el famoso punto de encaje del que habla Castaneda y que supuestamente nos permitiría conocer diferentes mundos paralelos a este. Bueno, vamos a ver, todas las correspondencias... ¿Cómo te miramos buscar? Todos, Jesús? En cuanto tocan el asunto Castaneda... La verdad que Castaneda, si algo me gusta ver... Reconoce que te emociona, ¿eh? De las muchas cosas que hizo era su idea y su sesión de borrar la historia personal. Yo creo que eso es una de las cosas mejor que hizo, sí. Y efectivamente la borro. Totalmente, más. Totalmente. A ver, cuando hablamos de Castaneda es hablar del chamanismo, y además no de un chamanismo general, sino un chamanismo muy propio. Es decir, es un chamanismo que él hereda de este gran maestro, de este brujo yaqui, que es Don Juan, pero que luego pues se va amalgamando pues con todas sus teorías. Él era antropólogo y él pues va generando toda una cuasi-religión, no es una religión, pero una cuasi-religión alrededor del chamanismo. Evidentemente él ya, no digo que inventa, pero él sí recoge de ese chamanismo mexicano y en general pues un poco de ese chamanismo ancestral, recoge una serie de términos, una serie de términos que le da por una parte su maestro y que luego él va recogiendo también otro tipo de lecturas, como es el punto de encaje, en fin, como es un poco ese manejo que hace de las dimensiones, pero siempre a raíz un poco de su ingesta con drogas, en una primera etapa y luego ya pues con una serie de experiencias místicas que él va teniendo. ¿Qué relación hay con el mundo oriental? Evidentemente todo. ¿Por qué? Porque si vas a la esencia, coincide, pero igual que si vas a la esencia con los científicos más vanguardistas, como se habla de Rödinger, de Max Planck o de Einstein. Es decir, llega un momento en que cuando se sublima tanto el mensaje, es decir, cuando se está hablando de esa percepción de la realidad, cuando se está diciendo que la realidad, lo que vemos, lo que tocamos, no es real, que no existe, porque de toda forma, como decía Eddington, es un conglomerado de átomos que están a distancias abismales unas de otras, si fuéramos capaces de ver ese mundo subatómico, es decir, por lo tanto todo es una ficción, es maya, un poco como dicen dentro de la terminología budista, es decir, todo es una mera ilusión de los bueno, pues de lo que vemos, de nuestros sentidos. A partir de ahí todo encaja, efectivamente ese punto de encaje somos nosotros, somos la referencia obligada, porque todo aquello que vemos forma parte de nuestra ilusión, lo que no quiere decir que no exista, que es distinto, es la percepción de la realidad que tenemos. Entonces, claro que se pueden hacer auténticos tratados sobre esto, pero yo creo que quede claro que en un mundo sutil todas las teorías chamánicas, orientales y cristianas encajan perfectamente. Bueno, es primoroso, Jesús. ¿Cómo domina el mundo oriental? ¿Qué nivel? Yo ya le veo con el sayón naranja dentro de nada, ¿eh? Yo seré sin tu, comer, sin beber. Yo seré tu discípulo, Jesús. Iré con la pandereta acompañado de donde vayas. Qué exagerado soy. Yo creo que, dado su nivel, cualquier día va a haber que hablar de lo de dejar de comer y beber. Sí. Bueno, hablaremos el próximo sábado de un fenómeno muy curioso que afecta a determinados personajes y ya veréis. Ya veréis qué interesante resulta, porque se trata de no comer durante 50 años. ¿Cómo se llama, Jesús, el fenómeno? Inedia. Ya veréis. La anoxia, no respirar. La anoxia, la inedia. Bueno, pues esto el próximo sábado y con Bruno Cardinosa, las leyendas urbanas. Pues muchas gracias, Bruno. Muchísimas gracias. Toma este manual de mecánica popular.